comenzamos. Este es nuestro episodio número 59, o el 7 de la segunda temporada. Esta noche nos encontramos Iván Torresillas, Arthur Juan Kenobi, El Imanauta, Berna. Y le mandamos un saludo a Oscar, que no sabemos dónde está, para variar. Y un saludo a Carlos, que por ahí se puso malo de su sección. ¿Qué dijo? Su segunda sección, tercer curva de su intestino. O no sé cómo lo dijiste la otra vez, ¿no? Pero pues ahí, cuídate. Y bueno, y queremos mandarle saludos también a... a Wendy, ya se la saben, después aparece aquí de la nada. ¡Tururú! Yo a mi Jazz, a mi R2D2, a mi Agus, Jazz, que te mejores pronto, ya eras la última que faltabas de enfermarte, ni modo, amor, así es esto. Y pues nada, a todos los que nos escuchan les deseo un muy feliz año nuevo, que todos sus deseos, ahora sí, sus atenciones reprimidas, las puedan liberar en este año y las concedan, y se concedan todo lo que quieran. Un saludo y un abrazo. ¿Vieras cómo soy yo malo para dar ese tipo de mensajes? Me siento como una tarjeta Hallmark. A Lilianita, Marianita y al personal de la 501. No, saludos, pues a todos los que nos escuchan. Porque nadie me importa. Justamente. Bueno, un saludo a Vero. ¡Eso, chingo! ¿Quién? Ya lo dice con naturalidad. Ya no la presentó oficialmente, quiero que sepan. Ya, aguante la carrilla. Yo creo que es mucho para ti, ¿no? Pero está bien, échale ganas, maestro, ¿eh? Bien, saludos, Vero. Como que ya poco a poco ya le sale más. Ahí va trabajando, bueno, ¿sí? Ya no se pone rojo. O sea, un saludo a... Sí. Aún así sigue preocupándome, tiene sus tiempitos que están un poco raros todavía. Sí. Pero uno dice, pues, no, pero ya va por buen camino, ¿no? Ya, esperemos se componga. Se está haciendo surco ahí de estar caminando. Bien, Dios los bendiga. Bueno, y saludos a nuestros seguidores en Twitter. Esta semana estuvo movida ahí en Twitter, Jorge Ontiveros, a Beach Mouse, a Ken Algasti en esta. Ese pienso que es como medio alburero, no sé por qué tengo esa... como que de Bart Simpson, ¿no? Así sí. Como que llamando a la taberna de Moe. Y luego, también a Cerberus, a Maraca, a Cultural Blog, Escuela de Escritura. Yo creo que nos ven que hacemos unos guiones muy ojetes o algo por el estilo. A Vader 834, a Veracruz Order 666, Orden 66, a Néstor Soto y Alfonso León Reyes. En Facebook, a Miguel Díaz Rivera, a Moisés Puentes Morales y a Thor Shefu. Y también pues un fuerte saludo y un gran abrazo a nuestros queridos escuchas y fieles seguidores: El Dayet, Moonroy, Alfredo Lira, Asesino Cereal, Eric del Chirrio Parker, Thor Josagua, Arturo Fonseca, Yugi Tony, Tonuki Sama, J. César R. Medina, César Sebastián, Edgar Villegas y a Oscar, mi compañero Godínez, que ya regresamos a trabajar. ¡Qué miedo! No, fíjate que por una parte, qué padre, ¿no? ¿No sentiste bonito regresar a trabajar? Los odio. Bueno, no, me retiro lo que dije. No, sí, ya hace falta. Pero bueno, vamos a comenzar rápidamente con las noticias de la semana, porque luego ya ven que nos da por extendernos. Y en la sección Salud. El pasado 3 de enero se conmemoró el 123 aniversario del nacimiento de Tolkien, quien naciera en 1892, por aquello de que se anda el Conalep y no hagan la cuenta bien. Por tal motivo se acostumbra llevar a cabo en su honor un brindis a las 9 de la noche, hora local, y dedicarlo al profesor. Esta es una tradición que se realiza por los fans de Tolkien cada año desde hace ya mucho tiempo, y se comparte por lo general entre fans. Antes se hacían reuniones específicamente para ello, y ahora con las redes sociales pues se comparte en todo el mundo nuestro gusto por John Ronald Reuel Tolkien, to the professor. Y en camino a los Oscar, pues ya que estamos en vísperas de la ceremonia de nominaciones, nuevamente hay dos mexicanos con amplias posibilidades de estar de nuevo entre lo mejor de Hollywood. Nos referimos a Alejandro González Iñárritu y a Emmanuel El Chivo Lubezki por su trabajo en Birdman. En el caso de González Iñárritu, ya ha estado nominado previamente por Babel en el 2007, así como en la categoría de Mejor Cinta Extranjera por Amores Perros en el 2001 y por Beautiful en el 2011. En el caso de Lubezki, de ser nominado, se convertiría en el mexicano con más nominaciones al Oscar por su trabajo como fotógrafo en las cintas A Little Princess de 1995, Sleepy Hollow de 1999, The New World de 2005, Children of Men de 2006, The Tree of Life de 2011 y Gravity de 2013. Es todo un logro, Lubezki. Es un maestrazo. Sí, no, no, está maestrazo. Cabroncísimo, tipo. Y la ceremonia de nominaciones es el próximo 15 de enero. Y en la sección de luego, ¿por qué sin llorar? Resulta que este 2014 marca un nuevo hito en la historia del cine en Estados Unidos. 2015, ¿no? No, este 2014 marca... Marcó. Sí, o sea, no, marca, marca. Un nuevo hito en la historia del cine en Estados Unidos. Me confusí, disculpa. Y es que en el año, ha sido el año con más baja asistencia en los cines en los últimos 20 años. 1.26 billones de boletos vendidos de este año que concluyó. La cantidad más baja desde 1995. Y además continúa con una baja de 6 años en asistencia en cines consecutivos. No manches. ¿Qué quiere decir? Que el cine es muy caro. Ahora que las películas están en decadencia. La razón. No hay propuesta. Los filmes no están atrayendo al público. A huevo. Y las secuelas que no les está yendo tampoco tan bien como sus predecesoras. Lo hemos comentado desde hace ya tiempo. Esa manía de hacer reboots y secuelas de filmes que pues no lo requieren. Solamente por explotar la taquilla. Sí. Y en lugar, mal hecho, ¿eh? Sí, ándale. Y en lugar de crear nuevas historias, explorar nuevas ideas, pues es lo que eso es lo que está matando al cine. Sí. No es la piratería como luego nos lo quieren vender. Incluso fíjate que ahora que hablaste de los temas para este programa, estuve buscando algo sobre la música, las bandas sonoras de las películas del año pasado y del antepasado. Y fíjate que la gente que critica la música, o sea, los que son músicos, hablan, yo pienso que en un 60% de trabajo de medio pelo para abajo. O sea, incluso hablan de músicos de cierto renombre que dicen, ¿sabes qué? Ni se notó que trabajaba aquí este güey. O sea, que no solamente hay una decadencia en cuanto a propuesta y creatividad, ingenio, sino que también la música que acompaña al filme... también va a la baja, maestro. O sea, están chafeando por todos lados. Sí, sí, sí. No manches. Ay, cabrón. Y en las secuelas que no queremos. ¿Recuerdan que tiempo atrás comentábamos que Sylvester Stallone estaba pensando en una quinta entrega de sus filmes de Rambo? Bueno, pues el filme, ya tenemos el título de él, y lleva por título Rambo Last Blood. Pero, ahora sí es la última. Ahora sí es la última. Híjole. Pero, pues, la pasada estuvo mala. O sea, es así como que medio irónico, ¿verdad? Pero bueno. El proyecto no sigue vi. Y recientemente... Va a ser la suya, van a ver. El actor y director del Insane comentó que va a Filadelfia a filmar su siguiente proyecto llamado Creed. Y después de este se pasa a Rambo. Si es que no se nos pasa a la sección de In Memoriam antes. Es correcto, se vaya a petatear. Sí. Pues te diré que aún así está en mejor forma que mucha gente. Aún a esa edad. Puede ser que sí. El Botox y el... La ceja delineada. No sé. Híjole, no manches. Y en las películas que no queremos. ¿Recuerdan que hace ya tiempo también habíamos comentado que estaban preparando un filme sobre He-Man? Sí, esa caricatura de los 80s, famosos por ser por el estereotipo más gay de todos los tiempos. Que ya era poco. Bueno, pues Jeff Wadlow... Estaba... Chida. No, sí, ¿no? Estaba Shira, ¿no? Estaba Shira. Sí, estaba Shira. Y Pila. Pila también. Ah, también. La hija de Mana Tarms. De Mana Tarms. Sí. Mira, si te acuerdas, perro. Ya está la comenté, ¿te acuerdas, George? Sí. En el capítulo número 5 o 6 del Friki. Ya vas a empezar con tus dedicatorias. ¿Y Evelyn qué tal? A ver. ¿Se acuerdan de Evelyn también? Claro. ¿Cuál es esa? La mala. Ah, ¿también estaba chida? Yo no me acuerdo. La hechicera de Skeletor. Estaba moradita, pero estaba buena. No, bueno. No, normalmente las malas son las más buenas. Sí, ¿verdad? Sí. Estoy de acuerdo contigo. Por ejemplo, la de G.I. Joe, la baronesa. Sí, era como que decíamos de Superman la otra vez. Las malas están mucho mejor que Luisa Lane. Sí. Bueno, pues resulta que... Sin llorar. Sin llorar. Jeff Wadlow, quien fuera el director de Kick-Ass 2, ya terminó el guión para Masters of the Universe. El proyecto es traído por Columbia Pictures y ganó algo de fuerza cuando se anunció que el director de G.I. Joe Retaliation, John Chu, estaría a cargo, pero luego, gracias al gran Cthulhu, se salió. Y no es hasta ahora que ya se tiene el guión en que la vemos de vuelta. Oye, pero ya hay una película de He-Man, ¿verdad? Hubo una en los 80s de He-Man. ¿Quién era este? Malita. Era con Drago, el actor, ¿se acuerdan de Drago de Rocky 4? Rocky. Él era Ludendorff o algo así se apellidaba. No me acuerdo, nunca he podido. Nunca he podido aprender. Pero malita. Sí, no, estaba malita lo que sentía. Y luego, y en las películas que nunca existieron. Siempre hay cientos de filmes que no pasan de las mesas de concepto. Y tal fue el caso de un filme del director Neil Blomkamp, quien en algún momento trabajó en lo que pudo haber sido la tercera entrega de la saga de Alien. Así lo pudimos contemplar en los diseños de concepto, donde apreciamos a Ripley y a Hicks con cicatrices de su encuentro con aliens en la segunda. Vemos instalaciones de Weyland Yutani, que están trabajando en una de las aeronaves Alien, y obviamente a los xenomorfos. De hecho, el día domingo publicamos un álbum ahí en Facebook con todas las imágenes de concepto. Estaban padres. De hecho, una de las... El casco parecía de Alien, ¿no? Sí, traía un casco como de Alien. Y luego una de las quejas que hubieron fuertes en su momento contra Alien 3 era que Hicks desaparecía de la trama. Digo, se entendía que la niña pues tenía que desaparecer porque ya iba a estar mayor. Murió empalado. Ajá, pero Hicks sí lo sacaron de la trama. Incluso el mismo actor la hizo de pedo, porque pues hasta que ya el filme estaba avanzado en su producción se enteró. Pero bueno. Y en la sección de la realeza, en Inglaterra quizás lo hayan olvidado, pero aún tienen un reino. Y bueno, familia real. Y en la actualidad los títulos se otorgan por méritos y por reconocimiento. Así que de vez en cuando nombran a un personaje británico como Lord o Lady. Ahora fue el turno del actor de 74 años, John Hurt, hablando de Alien. A él lo reconocemos por una larga y notable carrera en filmes como Alien de 1979, Hellboy como el profesor Broom, Rob Roy, Elephant Man, Before Vendetta, Harry Potter y al mismo Doctor Who. ¿Y en Harry Potter quién era? En Harry Potter era espérame. Era el que vendía las varas. Ah, ya sé quién. ¿Cómo se llama la tienda en? Se me pasó el nombre. Everglades, no. Ahorita les digo. Pero no es como comentario. En México llegué a buscar algunos libros de Stephen King. De hecho andaba buscando el Dragón Rojo. No sé si recuerdan de ese. En una librería muy similar a la tienda de varitas mágicas. Ollivanders allá. Ollivanders. Sí. Así con sus montones de libros y sus unas escaleritas. Sí. Padrísimo. Sí. Que huele a viejo. Huele a polilla, sí. ¿No? Sí. Y dices tú, atendieron unas muchachas jovencitas, darquetas, que les decías, ando buscando este libro. ¡Pum! ¿Sabían dónde? ¡Tatas! Te lo sacaban. Dentro de su desmadre. ¿Y el libro? Lo tenían bien ordenado. ¿También? ¿Quieres cerrarle comentario, Sí. Bueno, en fin. No, excelente. Perdón. Es que tenía que comentar. Aquí con el apunte de Jorge. Oye, fíjate, gracias. O sea, dejando así de fregadas, así como que las chicas que andan así, más así en el rollo, así más darketón, más metalonas, como que son. Más cultas. Más cultas, ¿sí? Más ordenadas que pues una chica. Aunque piensen lo contrario. Sí, la facha no tiene nada que ver. Sí, exactamente. No. Como yo siempre he dicho, nunca etiquetes a un libro por su portada. ¡Ay, bueno, adelante. Y en la sección de sí. ¿Qué? Sí. Ya. Recuerdan que también. Suelta Arturo. Recuerdan que hace tiempo comentamos que querían hacer una película del gran clásico del cyberpunk manga Ghost in the Shell. Bueno, ay, sí. Pues gracias al gran Cthulhu, esto ya se concretó. Y en efecto, Scarlett Johansson dará vida al personaje principal del filme. Esto se confirmó el día de hoy lunes por parte de DreamWorks, quien está detrás de la producción, y también confirma que Rupert Sanders, el director de la flamante obra magistral de la cinematografía Snow White and the Huntsman, una trompetilla, estará en la silla de dirección, pero no me importa. No le hace. Scarlett Johansson. Va a estar Scarlett Johansson interpretando Ghost in the Shell. Bueno, también la otra vez no le echaron tanta porra cuando hablaron de su fracaso de... No, pero no conoces Ghost in the Shell. ¿Nunca has visto Ghost in the Shell? No, eso es irrelevante. ¿Qué tal si luego salen? Ay, la echó a perder, pinche vieja. Vas a ver. Bueno. Vamos a dejarla abierta. Sí, no vengan aquí a pantallarme. En el review del próximo año ahí lo veremos. Bueno. Acuérdenlo bien. Y en la sección de organicen una boda en Westeros. Los fans de Game of Thrones estarán encantados de saber que tendremos un programa especial a transmitirse, obviamente por HBO, el domingo 8 de febrero y que llevará por título A Day in the Life, que apunta a que será un especial detrás de cámaras de la serie y conociendo a los productores nos mostrarán seguramente avances de la nueva temporada. Así que anótenlo, 8 de febrero. Anotado. 8 de febrero. Primero, y en la sección donde todo es bonito hasta que se los empiezan a comer, se anunció que tendremos un nuevo teaser para el filme de Jurassic World. ¿Dónde? En el Super Bowl, desde luego. El primer trailer que vimos el año pasado fue bastante bien recibido. Y la cadena de televisión ABC hizo el anuncio del siguiente avance. El filme viene para el 12 de junio. Vámonos. Primero. Y en la sección de Ya para qué inútil, Sam Raimi comentó recientemente y admite en una entrevista que Spider-Man 3 fue espantosa. Y cito: "It's a movie that didn't work very well. O sea, es una película que no funcionó muy bien. Traté de hacerla funcionar, pero realmente no creía yo en los personajes, así que pues eso no pudo ocultarse de la gente que vio el filme." Claro. O sea, es como cuando trabajas en un lugar que no te gusta. Exactamente. Digo, no por nada se mató con esa película la franquicia de Spider-Man. Pues si él no creía, pues imagínate cómo salió. O sea, fue un asco. Sí, la hizo a huevo. Y en una galaxia muy, pero silencio, muy lejana, todos, por favor. Tambores. ¿Recuerdan que hemos venido platicando sobre los posibles rumores que circulan con el filme spin-off a cargo de Gareth Edwards? Y si hacemos memoria, lo último que supimos fue que podría estar basado en Han Solo. Incluso se mencionó que el actor Aaron Paul de Breaking Bad pudiera estar involucrado. Bueno, pues resulta que nueva información ha salido y al parecer se trata de un grupo de piratas que trabajan al opuesto de los Bounty Hunters y al parecer podremos ver con ellos a un joven Han Solo. Incluso se llegó a mencionar que pueden estar robando los planes de la primera Death Star. Sí, hablan ahí una versión bis. Así de que se podría decir que van a ser, bueno, de que el personaje entre puede ser Catán, ¿cómo sí, se llama? La robó, sí. Boba Fett puede ser el principal personaje. Ahora, en vez de Solo. Como suele suceder, el mismo Aaron Paul salió en su cuenta de Twitter y desmiente la versión de que él pudiera estar involucrado, o sea, él dice que pues que no. Así que pues habrá que ver. Digo, mucho está sonando por ahí el rumor, pero pues sigue siendo rumor, tómelo muy muy muy muy como tal. Ahora, segundo, en la semana se dio a conocer la votación anual del servicio de venta de boletaje para cines Fandango en Estados Unidos, que según esto apunta a que Star Wars The Force Awakens es el filme más esperado del 2015. Claro, indudablemente. O sea, como si necesitaran una encuesta para saberlo, ¿no? ¿Verdad? O sea, descubrió en América. No vieron los números del YouTube, o sea, que no les caben en la cabeza. Sí, no. Claro que están ahora dándole mucha promoción de que el filme más anticipado del año, bla, bla, bla, como bueno, ya todo el mundo lo sabemos, sí, ¿para qué le hacen de pedo? Entonces, los cinco que quedaron eran, en primer lugar, pues Star Wars, The Force Awakens, en segundo, Avengers, Age of Ultron, en tercero, The Hunger Games, Mockingjay, parte 2, en cuarto sitio, Fifty Shades of Grey, y en quinto, Jurassic World. A mí la neta no me suena muy consistente esto si lo comparamos con el número de vistas de los trailers, ¿se acuerdan? Por ejemplo. Porque no vas a ver tantas veces un trailer si no esperas ver la película. Claro. Entonces, pues bueno. Y en la sección de los rumores, ahora parece que la actriz / modelo británica Gemma Arterton, ¡ay, Dios! Sí, pudiera estar en la mira para interpretar el papel de Supergirl en el nuevo universo DC de la serie para televisión. Ay, y la neta, rubia, la neta, ¡ay, Dios! Pues sí, del ancho. Ahora, de esa que actúe, sí, ya es otra cosa. No, no, bueno. De hecho, sí. ¿Te acuerdas tú de la Supergirl de hace, ¿qué, 20 años? ¿Cuál? Helen Slater. Ah, era muy bonita. Bonita. Sí, era muy bonita. Porque esa es la palabra. No, buenota. Sí, esa era la palabra. Bonita. Era muy bonita. Sí, bien bonita. Ah, ¿Qué le pasó no a ella? No es hija del Mr. Bean. No. Helen Slater. No, ¿qué sabes? Se desapareció. Jamás la volví a ver en ningún lado. No. Se ver casado y ya no trabajas. Ya le dio de Supergirl. Supergirl, sí. Otro de los rumores es sobre el filme de Suicide Squad, donde puede estar apareciendo el personaje de Deathstroke. La onda va por el lado de que Arnold Schwarzenegger podría estar dando vida al personaje. Ah, canijo. ¿Y de qué va a salir? De viejo, ¿no? De trapito de planchar. Oye. Entonces, pues habrá que ver. Y en la sección se hace grandote, se hace chiquito. Ya tuvimos el primer mini teaser trailer de Ant-Man. Un pequeño vistazo. Y como lo comentamos, sí, el tráiler en efecto se estrenará con la serie de Agent Carter. Ya ven, latinamos. El tráiler del tráiler está en tamaño reducido. Fue una muy buena puntada de Marvel. Sí, yo no lo entendí. Sí, o sea, está en un pinche. Sí, sí, es una miseria. Luego, el fin de semana se reveló ya en tamaño humano. Y en él pudimos ver el laboratorio de Hank Pym. Vimos a su hija Hope Van Dyne. Por cierto, sale pateando traseros, así como que está entrenando y se ve. Vimos a Yellow Jacket en traje, pero con corbata. Y un muy leve vistazo de Ant-Man corriendo. ¿Y sé qué, oye? Yo vi alguna vez de... repetido, por supuesto, alguna... no acuerdo si era una serie, alguna película en la tele de un Ant-Man contra Superman. Pero ya como sesentero, cincuentero. ¿Tú sabes algo de eso? No, esa no, ¿no? me suena. No. Ant-Man es un personaje chido, ¿eh? ¿Sí? Es un personaje padre. Y es muy complejo, tiene sus detalles. De hecho, se hizo tristemente célebre hace unos años cuando le metió una cachetada a The Wasp. ¡Pah! De misógino no lo bajaron. Ella es, sí. Y bueno, en la sección del rumor descabellado de la semana. Digo, si los rumores sobre los filmes de DC no fueran suficientes, o los de Star Wars, se aventaron esta semana el rumor más descabellado hasta ahora, y va de que Ty Simpkins reemplazaría a Robert Downey Jr. como Iron Man. Ok, vamos por partes. ¿Quién chingados es Ty Simpkins? Sí, a empezar. ¿Es el mocoso que aparece en Iron Man 3? El morrillo que le... El ayuda. Morrillo enfadoso, latoso, que todo el mundo lo queríamos sacar. Sí, sí. O sea, el ya, pueblito. El Yayar, haz de cuenta. Liliana, toma nota. Pero como niño lo pondría, ¿no? Ahora, el actor pudiera estar retomando el manto de Iron Man para el 2019. Y antes de que nos extrañemos tanto y que comencemos a gritar y a decir maldiciones, pues en cierta forma tiene algo de coherencia el rumor, porque resulta que salió a la luz de que el joven actor tiene un contrato para varios filmes en el universo cinematográfico de Marvel. O sea, está contratado para 4 filmes. Hijo. Exactamente, entonces dices, a ver, pues el niño ya no va a estar tan niño en el 19. O sea, ya va a estar peludo. Ya va a estar peludo. Sí. Ah, no sé si vaya a estar peludo, ¿eh? No quiero saber. ¿Qué tal si es lampiño? Bueno, es correcto. Estás bien fumado eso, la neta, pero bueno. Pero no suena, ¿sí? No. Y en la sección de quiero ser un niño de verdad, se anuncia que tendremos un nuevo trailer para el filme de Avengers el próximo 12 de enero. Además de su spot de televisión durante el Super Bowl el 1 de febrero. Así que ajusten sus cinturones. Pónganse pantalón café. El pantalón café. Sí, sí. Luego nos vamos con lo malo. Esta semana tuvimos también un vistazo a imágenes de concepto promocionales para el filme. Y habían unas tipo fichas descriptivas para Visión y para Ultron que dejaron ciertas dudas sobre sus orígenes. Primero, Visión, dice, programado por los genios combinados de Tony Stark y Bruce Banner, y con la habilidad de y con la habilidad de volar y de proyectar rayos intensos de energía y cambiar la densidad de su forma. Bueno, pues ahí Visión está descrito como ya todos lo conocemos, o sea, no hay ningún cambio. Pero luego lo que nos desconcertó fue la descripción de Ultron, que dice, ¿cierto? Primeramente descubierto como un simple programa de computadora escondido entre las ruinas Chitauri de la invasión a Nueva York. ¿Pero cuáles ruinas? De las ruinas, pues de todo el desmadre que dejaron. Los Chitauri dejaron un desmadre de cosas. Pues sí, pero... pues va, sí, desde los aerodilizadores, desde los gusanotes, todo lo que traían. Ah, bueno, ya entendí qué tipo de ruinas. Entonces, el inestable y emocional Ultron busca el actualizar su cuerpo mecánico para convertirse en la última forma aniquiladora. Con una armada de robot drones y con la habilidad de entrar y corromper cualquier sistema computacional, Ultron no podrá, nada podrá detenerlo hasta ver la humanidad exterminada. Ya no quedó tan bien. Entonces así como que nos queda la duda de, o sea, ¿Ultron es Chitauri, pues? No se supone que sí es de bueno, se supone que, bueno, originalmente Ultron es creado por Hank Pym. Entonces asumimos que en el filme pues lo iba a crear Tony Stark y Bruce Banner. O los dos. Y luego pues el asunto había salido mal y ya valió madre. Pero ahora resulta que es medio Chitauri. Eso ya no me agradó. Ya empezaron a, sí, así como cascabelear. Y en la sección favorita de Arturo, A ver, maestro. Por eso no nos alcanza la cartera. No invente. Y esta también va dedicada, ahorita también a Jim una parte. Hijos de la chica. Tommy, son ricos dulces. Hot Toys. Sí, esa compañía que parece... que parece que su único objetivo es terminar con lo que queda de nuestras carteras. Ha sacado ya las imágenes del titán Thanos basado en Guardians of the Galaxy y está de poca madre. Pero lo peor del caso es que han anunciado la figura más impresionante y detallada jamás realizada de... ¿Vader? No mames, ¿neta? Sí. Episodio 4. La fregadera de Darth Vader tiene LEDs, efectos de sonido de su respiración y hasta su lightsaber con sonido de encendido. Y por si no fuera suficientemente poco eso, trae un droide de interrogación. Aparte. La figura viene como todas las de Hot Toys a un sexto de escala. O sea, es como tener a Alan en chiquito, güey. Por ejemplo. Sí. Tiene diferentes tipos de manos y toda la sí, cosa. Sí, trae todo el pedero, está, o sea, perro. No, está con madre perro. El maldito Darth Vader. Precio. No, nunca te dan precio los de Hot Toys. Ya los tengo, ahorita te los paso. Ándale, en la segunda parte. Ahora. Sí. Y en la sección de los dineros. Terminó el año y Transformers Age of Extinction culmina como el filme que más dinero juntó en la taquilla mundial. Malditos. Y en Estados Unidos, The Hunger Games Mockingjay Parte 1 le robó el puesto a Guardians of the Galaxy. ¿Qué? ¡Ah, no puede ser! Se lo robó por solamente 8 millones de dólares. No más. Es una nada, güey. Pues, bueno, a ese nivel no es sí, nada. Sí, esos niveles que están hablando estos güeyes, es una nada. Ahora, en la cartelera de esta semana, por tercera ocasión, The Hobbit, The Battle of the Five Armies, encabeza la lista y ya pasó los 200 millones en su taquilla local. Y en la taquilla mundial ya logró los 722.9 millones. No, pues ya está entre los grandes. Y aún no abre en China. Otra vez los chinos. Ahora, nada más para ponerla en contexto, The Hobbit on an Unexpected Journey juntó un billón en el 2012. Y con Desolation of Smaug fueron 958 millones. Entonces, pues ahí va en camino, ¿eh? Ahí va. In Memoriam. Esta semana falleció la actriz Christine Cavanaugh, a sus 51 años de edad, a quienes muchos de ustedes podrán recordar por dar la voz original de personajes animados como Chucky Finster en Rugrats, Dexter en Dexter Laboratory. Dexter. Otra actriz que fallece... ¿De es Dexter la... o de Didi? No, de Dexter. ¿Ah, de Dexter? Sí, era la voz de Dexter. Otra actriz que fallece es la doblemente ganadora del Oscar, Louise Rainer, a los 114 años de edad, cabrón. What? Ella era la ganadora de los premios Oscar más longeva hasta la fecha. ¿Ya no estaba robando el oxígeno? Sí, no mames. Sí, no está cabrón. No se escuchó, pero Jima dijo que ya se estaba robando el oxígeno. 114 años, cabrón. Otro que falleció esta semana fue el actor Edward Herrmann, a los 71 años, a quien muchos de ustedes van a ubicar por su papel en la serie de Gilmore Girls y en la serie de Good Wife. Pero nosotros los frikis y machos lo recordaremos por ser el vampiro principal en el filme The Lost Boys de 1987. No, ya sé quién es. ¿Se acuerdan? Era el vampiro papá. Ahora, en los estrenos Netflix de la semana. Esta semana vieron estrenos muy fregones. Jurassic Park. Yo ya las tengo las tres en Blu-ray. Jurassic Park. Y luego una de Robert De Niro cómica que era muy divertida, que se llamaba Analyze This, donde un mafioso va con analízame. con el psicólogo. Esa sí. Es muy divertida. Sí, sí, sí. Y luego una que Jim va a ir ahorita a ponerla en su computadora. Free Willy. O sea mi señal de internet detecta, ¿sabes qué está así? Es como un cadenero. Tú sí, tú no. Tú sí, tú no. Por cierto, hablando de Netflix, empecé a ver ya Marco Polo. Ah, ¿ya te gustó? La perra. Yo me la aventé toda ya, güey. En un día me la aventé, güey, toda. Estaba de vacaciones y me la eché. Está muy chida. Sí, voy en el 2 apenas. Está muy fregona. Está bien hecha. Sí. Otra que también ya me receté. Que esperaba más, pero estuvo bien. La de Da Vinci. Que sale Leonardo Da Vinci. De Chao. Sí, sí, sí. Esperaba más, pero también ya me la receté. A Da Vinci lo conoces mejor en el Assassin's Creed. Ah, en el videojuego. Hey. Luego, otra película que se estrenó. Esta es de las de Adam Sandler. Little Nicky. Little Nicky. Pequeño Nicky. ¿Te acuerdas que es de los menos era rentables? Era uno como el hijo del diablo. Y que, ya sé cuál. Muy mala. Ahora, una que habíamos platicado, de hecho, en el programa anterior, que la recomendamos bastante, y si no la vieron en el cine, esta es su oportunidad, César Chávez, la del activista mexicano de los años 60. Chéquenla, es buen filme, se la recomendamos bastante. El último rey de Escocia, con Forest Whitaker, ganó un Oscar incluso por ese papel. Perfume de mujer, con Al Pacino. Una muy mala de Nicolas Cage, pero esa es de que dices, sí la voy a ver. Temporada de brujas. A mí se me hizo 2-3. Sí, o sea, es eso que te aviento, sí. Pues es Nicolas Cage. Fíjate que desde que estoy viniendo ya con frecuencia al podcast, siempre se ha hablado mal de este personaje. Porque dice, 2-3, bien, bien, va bien. Y ching, la caga, ¿verdad? Siempre se le caen al final las películas, ¿verdad? Y con cierta frecuencia, no tiene que ver nada la época. Y con cierta frecuencia me receta una película de él donde yo de alguna manera me veo reflejado y cada vez que la veo sufro y me río de mí mismo. Más bien el que se ríe burlón de mí es el destino. La de... Hombre de familia. Esa, híjole, Hombre de familia. A mí se me hace sensacional. Sí, la compré, la tenía, me acuerdo, en VHS. Y luego la compré cuando era soltero. Y yo me reía, ¿no? De híjole. Vela, después de que se case, que la vea, ¿verdad? Sí. Sí, después de que te cases. No la veas antes. No. Espérate, vela. Ahora que ya estoy del otro lado de la banqueta cruzando la calle, digo, no manches, güey. Y yo que me reía. Y me pasó finalmente, ¿verdad? Dale, güey. Y estoy realmente convencido como él de que no, sí estuvo bien. Sí. Pero en mi soltería prolongada, yo la veía y dije, pobre pendejo, Y al rato. Y ahora que la acabo de ver otra vez, ahora que te cayó, estaban, te cayó el destino. Sí, por eso te digo que el destino estaba sentado riéndose burlón de mí. ¡Maldito! Y Liana, fascinada, disfrutando de mi estrés de pobre día también. probablemente le vaya a pasar. Pero te va a caer, yo ya la vi, voy a evitar todo eso. Sí, voy a hacer lo que él me hizo. Qué café ni qué nada, maestro, vámonos. Pero otra que se estrena es una con Mark Wahlberg llamada El Peleador, también es buena. Una de esas de animación que pasó en su momento desapercibida, pero también era buena, se llamaba Titan AE. Y para los que están siguiendo la de Ultimate Spider-Man, hay una nueva temporada. Y luego una serie que también recomendamos en algún momento, que se llama Continuum, en su primera temporada. La serie es... van a ejercer la sentencia a un grupo terrorista en el futuro y estos escapan, pero escapan al pasado. Y la policía, tratando de detenerlos, se ve atrapada en el loop de tiempo y se va también al pasado con ellos. Entonces ahora trata de detenerlos porque ahora ellos quieren evitar que suceda el futuro. O sea, está padre. De hecho, la descripción que viene ahí en Netflix es un asco, ¿eh? Nada que ver, así como que llora, ¿qué pedo? La vio un extraterrestre, yo creo, ¿no? No, y la descubrió como que la tradujeron en China, güey, una madre así bien maníaca, pero nada que ver. Pero la serie está buena, denle una oportunidad, Continuum. Y la protagonista está muy guapa. Y Modern Family también se estrena una nueva temporada. Ahora, de las cosas interesantes es que ya tenemos fecha de estreno para la serie de Daredevil ahí en Netflix. Es para el 1 de mayo. ¿Netflix? No tengo frío, gracias. Ok, después de ese comentario que pues muchas gracias, que bueno que no tienes frío. Sí, exactamente, no sabemos por qué lo dice. Nos vamos al Box Office de México. En primer lugar, por segunda semana consecutiva. ¿Cuál? Una noche en el museo 3, El secreto de la tumba. Recomendable. Una espantosa X. No. ¿Sí? ¿Ya la viste? No. Vi la primera y no me gustó. Está recomendable, ¿no? Es simpática. Luego, en segundo lugar, por tercera semana, Los pingüinos de Madagascar. Gorditos y bonitos. Gorditos y bonitos, ahí siguen. Lo único que me gusta de esas películas de Noche en el Museo fue cuando salió Darth Vader. Tan. Punto. Ahí está otro punto de vista. Valioso. En tercer lugar se estrenó, pero pues sabrá Dios dónde, la de Fury. Corazones de Hierro, esa de tanques con Brad Pitt. Ah, sí. Ya se estrenó, pero pues ahora Dios dónde, ¿verdad? Entonces, pues quedó en tercer lugar. Se ve decente. Se ve decentón. Sí. A ver. En cuarto sitio, The Hobbit 3, La Batalla de los Cinco Ejércitos. Y Arturo por fin pudo ir a verla al cine. Sí, ya la vi. La verdad. La verdad, ciertamente, puntualmente, descriptivamente, así, la narraron en el podcast pasado. Sin embargo, la disfruté. ¿Pero si te gustó? Sí, me gustó. Está bien. Abrí y cerré los ojos, los volví a abrir y se acabó. Se me pasó rapidísima. Aquí la recomendación para los que son los seguidores del Hobbit, yo creo ya la vieron todos, pero es ir y disfrutarla, como siempre lo hemos dicho, ¿eh, Yema? Uh-huh. Disfrutar el filme, se me pasó muy muy rápido, interesante, de hecho sí me quedó debiendo, la verdad, así como fan de sí, como del Señor de los Anillos. Pero no, me esperaba una cosa espantosísima. Asquerosa. ¿Eh? Sí, de hecho yo, me daba miedo abrir los ojos. ¡La vasca! Pero no, bueno, me ganó más la historia, me ganó más la diversión y adelante. Bien. No clavarse tanto, ¿verdad? Sí. Disfrutarla. Bueno, pues sí le faltó, pero me la pasé bien. Sí, me la pasé muy padre. Bien. Gracias y muy, muy atinados los comentarios que hicieron los compañeros. No, puro conocedor. Fíjate que ahorita estoy... Te da miedo, güey. Ahorita estoy viendo la de El Señor de los Anillos. De hecho, ayer terminé de ver la segunda parte de Las Dos Torres. ¿En la extendida? Sí, en la extendida. Y me di cuenta de un detalle ahora comparado con esta de The Hobbit. Y sí se nota un chorro la alta definición de la de The Hobbit a comparación con la de Las Dos Torres. Bueno, del Señor de los Anillos. O sea, ya empiezo a notar detalles en las animaciones de CGI que antes ni cuenta me había dado. Pero es precisamente por tanta definición que traen las de The Hobbit. Que ya pierde. Sí, o sea, ya se pasa. Ahí es donde pierde. Se pasa de definición, ¿no? Entonces dices, ay, güey. Pero bueno. Sí. Luego, en quinto lugar. Y esta película, tengo que decir que cuando la pararon, creo que fue Universal en Twitter, la promociona, y así lo dice, como la mejor película de biografía jamás realizada en México. ¿Cuál? Gloria. La de Gloria Trevi, güey. ¡No manches, no, tu calzón! No, ajá. Yo pensé que la de Gloria, la de... Gloria, No. Cuando vi cómo le estaba promocionando Universal, dije, no mames. ¿Neta es la mejor biopic que he podido realizar el cine mexicano? Gloria, ¿neta? Pues bueno, sin comentarios, ¿verdad? Está en quinto lugar. Válgame el santo Claus. Oye, ahorita que estás diciendo de lo del... Para los televisos. Anillos, me acuerdo que Wendy me había comentado que que la vio cuando recién salió en el cine. Se durmió al verla. Espérense. Tranquilo. No te sobresaltes. Sí. No. Y ahora que se puso a ver las del Hobbit, me dijo, tengo que verlas desde El Señor de los Anillos. Le dije, ok, nos podemos a verlas. Y me pongo a verlas, y ahora que es la que estamos viendo, la de La Comunidad del Anillo, que te pones a ver todo lo que te dicen del Hobbit, te quedas, órale. O sea, sí te supieron poner muchas cosas de esta del Señor de los Anillos en la del Hobbit. Sí. O viceversa. Pues lo que dices, tú dijiste, ¿no? A huevo te tienen que meter en el Hobbit sin albur. Y con las versiones. Oye, pero yo no lo sentí. Yo no lo sentí eso de que a huevo. No, sí, está escarado. Sí, se pasan. En la del Hobbit. En la del Hobbit. Ah, sí. Sí. Ahora, en sexto sitio, Éxodo. Dioses y Reyes. Oye, ¿todavía está esa? Todavía está. Ah, ok, voy a ir. Bien. Esa sí no. Pero ya nomás está un horario, no te preocupes. No, ¿a qué horas? No, mejor. Como a las 3 de la tarde. Ah, excelente. Perfectísimo para mí. Bien. No, es que ahorita es todo. Bien. Luego, en séptimo lugar, por tercera semana, está una película mexicana de miedo que se llama Visitantes. Fui a verla el fin de semana. Ah, ¿qué pasó? Tengo que decir que es buena película. ¿De verdad? Sí, es buena. ¿Te asustó? Oye, ¿sabes qué? Sí, te asustó. Estoy empezando a percibir que, por ejemplo, que ya una mexicana digas que está buena y que en La Noche del Museo está buena y estás yendo con tu reciente adquisición, se me hace que le gustan a ella y tú dices... Que está buena. Por compromiso. Exacto. A ver, vamos. Puntos interesantes que le encontré a la película. Por favor, Iván. Cabrón. Mira, puntos interesantes que le encontré a la película. Empieza... con una buena historia. Empieza a desarrollar personajes... bien, tienen, o sea, están bien, bien, bien elegidos los actores. Están actuando bien, no trae groserías cada dos. ¿Es de espantos? ¿O de sí, es de miedo, es de terror. De espantos. ¿Neta, güey? Sí. De repente hace uno que otro. ¡Bum! Ah, de losito que sí, se cae. Susto fácil, ¿no? Así sí. como que dije, chen, ahí chafeo. Pero luego empieza a mejorar mucho porque empieza a desarrollar el ataque psicológico. Habla acerca de una posesión. O en este caso de una serie. Como güey de rito. Como una serie de posesiones. Empieza con un. Por aquí es razón que nunca se sabe. Una tipa en una casa del siglo antepasado, sale de pedo con su esposo, se pelean, bla, bla, bla, y mata al esposo, mata al hijo y se suicida. Ah, cabrón. Eso en el periódico. Que porque tenían que estar, porque ¿sí? tenían que estar y ser una familia unida toda la vida, bla, bla, y madre, se lo chinga. Después te va explicando durante la película que en el transcurso del tiempo, las personas que han estado o por alguna razón viviendo en la casa o asociados con esa casa, que llevan el mismo molde de familia de papá, mamá, hijo, empiezan a cambiar sus comportamientos y empiezan a ser poseídos por ellos y terminan asesinándose entre ellos también. Y sobre eso va, entonces es una familia actual, el papá empieza a tener las broncas, empieza a tener así, empieza a cambiar su comportamiento, etcétera. Y la parte fuerte del filme es cuando empieza el ataque psicológico hacia el niño. Ay, entonces, cabrón. Tiene buenos detalles. Te digo, tampoco es la maravilla del mundo, pero está decente. Pero se me ha hecho mejor que algunas que hemos visto gringas de suspenso, de terror. Y dije, mira, se me hizo un buen intento. Dije, se aventaron, por ejemplo, lo que decía Carla la vez pasada, que no se avientan a hacer filmes diferentes, ¿no? Y en esto se aventaron. Digo, tiene padre fotografía. Importantísimo. Sí, la iluminación ahí como que les falla un poquito, pero aguanta. Sí, o sea, ¿está recomendable la película? Sí. Sí, chéquenla. Luego, en octavo sitio se estrena una que se llama Gente Bien, o sea. Como el Jimmy y Jorge. O sea, en buena onda, güey. Como el Jimmy y Jorge. O sea, Iván. O sea, la gente bien, güey. Pero bueno. O Iván. Y luego, en novena se. Soy blanco decente, güey. La gente bien, güey. O sea, no, la gente bien. Disculpame, pero yo no. En noveno lugar, una que se llama Lo Mejor de Mí. ¿Se acuerdan que se estrenó la semana pasada en décimo? Bueno, pues ahora está en noveno. Ah, subió un escaloncito. Subió uno. Y en décimo lugar, por segunda semana, San Vincent. Esa con. ¿Cómo se llama el de Cazafantasmas? Bill Murray. En CGI, yo creo, pero ahí sigue. Sí. Y pues bueno, eso fue el box office de la semana. Bien. Hemos tenido ya dos programas donde nos hemos ahora sí que divertido bastante revisando pues todo lo que fue el 2014, ¿no? Todos los estrenos. Todas las series, videojuegos, etcétera, todo aquello que nos hace ser felices como frikis. Pero ahora llegó el momento, pues, de ver lo que nos espera para este 2015. Un año que se ve sumamente cargado, extremadamente friki, como hacía mucho no veíamos. De hecho, una vez que tenemos el programa, lo vamos a platicar y ustedes se van a dar cuenta de que es un calendario saturadísimo de estrenos, ¿no? O sea, y no solamente de superhéroes, mucho de ciencia ficción viene en este año. Felizmente. Entonces, vamos a estar platicando un poquito sobre ellos y nos vamos igual con la misma dinámica mes por mes y vamos a estar platicando sobre los filmes. Entonces, Iván, por si tienes ahí una fecha, ahí nos vamos deteniendo, ¿ok? Sobre. Voy a ir por semanas. Mes por mes, porque es el calendario normalmente de estrenos. Entonces, okay, y ahorita que llegamos al primer trimestre, también vemos hay algunos coleccionables, y hay algunos videojuegos y hay algunas cosas que todavía no tienen fecha oficial, pero están programadas para ciertas partes del año. Entonces, vamos a comenzar con el mes de enero, y en su primera semana, el día 9 de enero. Se estrena la tercera parte de Taken, esa película de acción, crimen, thriller, donde el ex operativo del gobierno Brian Mills es acusado de un asesinato brutal y que nunca cometió o presenció. él va a ser atacado, perseguido, y ahora deberá utilizar su inusual juego de habilidades para encontrar al verdadero asesino y limpiar su nombre. ¿Cuáles son las habilidades? O sea, pues que es matón, güey. El filme pues es dirigido por Oliver Megaton. No Megatron, es Megaton. Y es protagonizado, ya saben, por Liam Neeson, Forest Whitaker, Maggie Grace y Famke Janssen. Si les gustó las de Taken, la 1, la 2, pues seguramente esta tercera. Ah, la de donde se roba, se secuestran a la hija, ¿no? Sí. O algo así, así. Sí. ¿Es de la serie? De la... Es como, no, como el meme de internet. ¿Es una película? Es una película, Taken, con Liam Neeson. No sé cómo le pusieron en español. Ah, sí, sí, la que la raptan. Sí. Búsqueda implacable. Ándale. Bueno, pues esta es la tercera parte. Está como el meme, o sea, es Qui-Gon y es Ra's al Ghul. Y se les ocurre secuestrar a la hija. O sea, no manches. No, no, les pone una putiza espantosa. Híjole. Pues bueno, pues viene la de Taken 3 a ponerles una nueva putiza. Me espantosa. Parece excelente. ¿Alguien tiene alguna esa semana? ¿Cuál es la primera semana? La del día 9 de enero. Es que yo no por tema. ¿No? Ok, bueno, pues esa semana también, el día. Oye, ¿qué estamos? ¿Qué estamos grabando? ¿6 de enero? 5. Hoy día 5 que estamos grabando, se estrena también, bueno, regresan Gotham, la serie de Gotham, y la de Sleepy Hollow. Entonces ya regresan de su fin de semana. Y el día 6, mañana, se estrena la de Marvel's Agent Carter. Para que estén ahí al pendiente. El día 7 regresa la de American Horror Story, Freak Show. El día 8 regresa The Big Bang Theory. Y nos vamos al día 16. En cine se estrena un filme nuevo que se llama Black Hat. Es un filme que está catalogado de acción, crimen, drama, misterio, thriller. Thriller. Aquí lo interesante es que está es una película dirigida por Michael Mann. Eso a lo mejor a Gima le va a llamar mucho la atención. ¿De quién? Perdón, ¿de quién? Michael Mann. Él es muy visual. Ah, sí, sí, sí. Y está protagonizada por Thor, Chris Hemsworth, Viola Davis, Wei Thang y William Mafother. La sinopsis dice que es un hombre que es liberado de prisión para ayudar a las autoridades americanas y chinas a perseguir a un peligroso cibercriminal. La búsqueda peligrosa los lleva desde Chicago hasta Hong Kong. ¿Tú crees que el personaje de Thor, el actor, esa película le sirvió para...? Sí. Porque sí, como que yo no lo había visto en la vida hasta esa película y ahora como que ya suena más. De hecho, pues sale como el papá de Kirk en la primera de Star Trek. Ajá, sí. Y sale se ve flaquito, así como que sí, nada sí. Que ver, ¿verdad? Miserable. Sí. Entonces, pues esa se ve así como que la típica película de acción de fin de semana. Pero digo, lo que llama la atención es el director, que es Michael Mann. Entonces sabes que va a estar llena de acción y que va a estar... la fotografía muchos, muy muchos padre. Ajá, ahí, sí. Eso es lo que va a llamar la atención. Pues las fans de luz, Hemsworth. El color. ¿Perdón? Las fans del Hemsworth. Además, las fans de Thor que van a ir en Legiones a verlo. Mucho. Pues bueno. Ok. Ahora, ese viernes 16 se estrenan también en televisión la serie de 12 monos en el Sci-Fi Channel. ¿Se acuerdan que hemos estado platicando de ella? Uh-huh. Ya se estrena el día 16. La segunda temporada de The Fall, la serie en Netflix. Con esta chava de los Expedientes X, Gillian Anderson, que la hace de detective allá en Londres. Es muy buena la serie y ella también. Helix regresa en el Sci-Fi Channel a su segunda temporada. Grimm y Constantine regresan también. Entonces es un fin de semana bastante saturadito. El día 20 de enero regresa también la serie de The Flash. El 21, Arrow. Y nos vamos al viernes 23. A ver, yo tengo ahí en el 20 de enero el Resident Evil HD Remaster. ¿Van a hacer una remasterización de los Resident Evil? De todos. Creo desde el 0, el Código Verónica, el 1, el 2 y el 3. Se me hace que esto iban a hacer la remasterización. Mira, eso no me lo sabía. Y están también los que son por capítulos, los Resident Evil Revelations, el que salió este año pasado, de esta Jill Valentine. Nada más que se va a salir por capítulos y son muchas fechas, así que disculpen. No, sí, no, no. Ahora, ¿tienes otro? No, ya. ¿De Sam? Ok. Viernes 23. Black Sea, o Mar Negro. Es una película de aventura, un thriller y aventura. Es dirigido por Kevin MacDonald, pero protagonizada por Jude Law, Judy Whittaker, Ben Mendelsohn y Tobias Menzies. In order to make God, un capitán de submarino toma un trabajo que lo lleva al fondo del Mar Negro, donde el submarino supuestamente lleva una carga de oro. Chin, chin, chin, chin. ¿Qué, de oro? Sí. ¿Y luego? Sí, como que pues, qué chido. Gracias por participar. Sí, entonces sí, como que bueno, pues ven. A ver si más adelante sacan algo más interesante de la película, porque no será así como que muy interesante. Pero luego viene una que están anunciando ahorita ya en trailers, con el ya detestable Johnny Depp, que se llama Mordecai, que es una película de acción comedia donde que es un comerciante de arte, Charles Mordecai, busca una pintura robada que está supuestamente ligada a los nazis. Por ahí están viendo los trailers ya en cine, ya lo están empezando a sacar. Es con Johnny Depp, Olivia Munn, Ewan McGregor, Gwyneth Paltrow, y dirigida por David Webb. Es una película muy cómica, supuestamente, muy al estilo de La Pantera Rosa, pero muy estúpida, güey. Vi el trailer y me quedé así como que, ay, güey. Sí, no, así como que viene como para hacer otra babosada de Johnny Depp que se va a ir al caño. Sí, así para jalarle. Lástima por él. Sí, no, lástima por él, ¿eh? Luego, el 24 se estrena la serie de Black Sails, su segunda temporada. ¿Se acuerdan que platicamos de ella en algún momento? La serie de piratas, ¿no? Sí, la serie de piratas. El 28 regresa la serie de Americans por FX, esa serie donde una pareja de espías soviéticos están haciendo pasar por una familia norteamericana. Está muy padre, The Americans, situada en plena Guerra Fría, en los años 80. Y luego nos vamos con una película bastante interesante. Pinta bien, el día 30, que se llama El Efecto Lazarus. Un grupo de estudiantes médicos descubren la manera de traer a los pacientes de nuevo a la vida. Chan, chan, chan. Protagonizada con Ivan Peters. Eso nunca trae buenos resultados. No sé por qué lo intentan. Sí, Olivia Wilde, Mark Duplass, no, Sarah Bolger. Y dirigido por David Gulp. Digo, la película se ve. De hecho, los promocionales y todo se ve interesante. Digo, ya sabemos que. Olivia Wilde. Olivia Wilde. Febrero. El 6 de febrero. Bueno, primero, el Échate. Primero de febrero. Échate. El Super Bowl. Ah, bueno, sí, el Super Bowl. ¿Dónde Green Bay ganará? No, los vaqueros. Los vaqueros. ¿Contra quién vamos? ¿Vaqueros contra qué? Vaqueros que. Contra que nos pongan, maestro. Contra que sea. Vámonos. Van a perder la próxima semana ustedes. Ah. Oye, necesitamos aquí trenzar la apuesta, ¿no? ¿O qué? Ahorita que se ve. Aquí bueno. Al aire, ¿puedo? ¿Para qué? A ver, ¿qué apuestas? Van a perder, güey. Van a perder. ¿Qué apuestas? Bueno, te damos chance hasta antes de la despedida para que. Bien. Tú digas, okay. Qué vamos a apostar. Pensaré. Bien. Bien, el 6 de febrero, Jupiter Ascending. La primera película de ciencia ficción del año. Es una película de acción, aventura, fantasía, donde en el futuro una joven mujer se convierte en el blanco de asesinato por la reina del universo y buscará su destino para terminar el reinado de la reina. Ah, que es una reina, una princesa, sí. O algo así, ¿no? Es de los hermanos Wachowski, Andy y Lana Wachowski, protagonizada por Mila Kunis, Shani Tatum, Eddie Redmayne y Sean Bean. Sean Bean. Se me hace que va a estar muy rara, ¿no? Sí. Las últimas que han hecho los Wachowski han estado bien fumadas. Y pues así son ellos, ¿no? Me hace el trailer en el cine y siento que es como que no le entendía nada, pero bueno. De hecho, hay ahorita, si mal no recuerdo, como 4 trailers ya de la película de Jupiter Ascending. Y ni viéndolos seguidos, entiendo todavía de qué trata la pinche película, güey. O sea, lo que yo sé que es la reina o la princesa de Júpiter. Sí, pero los trailers están así como que, ¿what? O sea, ¿de qué es esto? ¿Cómo? Sí, está bien, sí, eso sí. Sí, está bien salido. Entonces, pues a ver cómo se. Eso sí, visualmente se ve impresionante. Hay que decirlo. Pero es que te estás viendo mucho. Últimamente se está oyendo mucho la gente a las películas de que se ven visualmente fregonas, pero ves la historia y ya son. Pues sí, esa es la bronca. Entonces, por eso la gente no va al cine, lo que tú decías. Exacto. No hay propuesta. Es que tú dices, una película de ciencia ficción o de aventuras. y siempre dicen, ah, es que tiene efectos buenos. No, no, no, ahorita ya el efecto bueno es un es de rigor. Sí, ya. No puedes decir, ah, es que están súper chidos. No, no, no, son a huevo. Sí. Y después de ahí, ¿qué sigue? Una buena música, uh-huh, o una buena iluminación, los colores, la historia. No, ahorita sí, tienen que ya basarse, sí, más en la historia, porque definitivamente como están tocando el tema. Ya. Sí, no, no. Ya. O será que somos muy exigentes, o la neta, la raza ya no es tan pendeja. No, ya, las dos cosas. Yo digo que es que el mercado lo ha estado acostumbrando mucho a lo visual, que ya el efecto más chingón. Ya no te sorprendes con cualquier cosa. Ya así como que, sí, no, güey, pues siempre lo van con lo mismo. Ahora ya tienen que enamorar nuevamente con historia mezclada con imagen, cabrón. Con cosas bien hechas. Sí, sí, sí, ya. Por ejemplo, ya te pones como la de Interestelar. La de Interestelar te la pusieron, sí, visualmente fregona. Sí, güey. Y luego ves la historia y ves todo lo que te pusieron, dices, físicamente. Ay, cabrón, y dices, está bien. Pues sumando, mira, eso sí está bien, fregón. Perra, no manches. Sí, sí. Otra película que se estrena ese fin de semana, el 6 de febrero, es Seven Son, el séptimo hijo. Es una película de aventuras familiar y fantasía, donde el joven Thomas ha sido un aprendiz por parte del ¿qué puedo decir? Brujo local, para aprender a pelear contra los espíritus malignos. Y su primer gran tarea o reto viene cuando la poderosa Mother Malkin, Madre Malkin, se escapa de su confinamiento mientras su tutor está fuera. Chan, chan, chan. La película, por lo que llama la atención, es que es con Ben Barnes y Julian Moore, Jeff Bridges y Alicia Vikander. A ver, se ve, vamos a ver. No se me antoja, ¿no? Vamos a darle chance. Sí, pues es familiar, pero vamos a darle chance. Luego viene una película que yo sé que Jima va a salir corriendo al cine, sí, cuando salga. Es prontito. Sí, SpongeBob. La película. Se ve fregona, ni pa' qué. Sí, sí, sí. Yo creo que necesitamos llevar algún tipo de estupefaciente o algún tipo de estimulante para realmente disfrutar ese tipo de... Y la vas a querer ver en 3D. Por supuesto. En 3D. A ver las pompitas del Bob Esponja. ¿La de quién? Del Bob Esponja. Es que una vez se voltea y se ve la rayina ahí. Uh-huh. Ahora, la trama, pues, ¿a quién le importa? Es irrelevante. Es irrelevante. ¿Quién la dirige? Es irrelevante. ¿Cuánto dura? Es irrelevante. ¿Quién protagoniza? Es irrelevante. Pero el chiste es que es una película de Bob Esponja. Sí. Luego, el 8 de febrero regresa The Walking Dead. Y para los que son fans de Breaking Bad, que sé que son bastantes, se estrena la serie spin-off que sale de ella, que se llama Better Call Saul, en la cadena de AMC. El viernes 13 de febrero se estrena la película que es basada, la primera película. A ver, que entonces se ahí te detengo de nuevo. Échate. El 10 de febrero, Evolve. Ah, se habían hablado mucho de ese. Sí, bueno, les voy a dar un poco de lo que se trata. ¿Sí? Evolve es un juego cooperativo en el que cuatro jugadores humanos cazan a un monstruo alienígena controlado por un quinto jugador. Tanto los cazadores y los monstruos pueden utilizar habilidades únicas durante el juego. El jugador monstruo puede matar a otras criaturas más pequeñas para evolucionar y ser más fuerte, entrando en una etapa de capullo, dejándose vulnerable por un corto periodo y así evolucionar. O sea, como quien dice, son ustedes cuatro, somos los cinco, ¿verdad? Ustedes cuatro son los cazadores. Ajá. Y yo soy el que es la bestia, el entonces monstruo. Yo lo que tengo que hacer es chinearlos. Ir evolucionando, ir, pues, y luego ya. ¿Es en línea o es cómo se dice? Sí, es en línea. Qué chido. Se ve buena la... O sea, no, no la historia, sino el tipo de jugabilidad. Ahora que no estuviste, el Call of Duty, es que hay un Advanced Warfare. ¿Ese qué? Ah, como chido. Que saltan. Es que traes un nexo, un nexo armadura. Ajá. Como la de la de Tom Cruise, ¿cómo se llama esta? Edge of Tomorrow. Traes un exoesqueleto de ese tipo. Les ayuda. Pero todo es así, todo el juego se trata de saltitos. No, es una versión. Ayudas. Sí, te ayuda, nada más. Pero comprar no. Por eso hasta que llegue. Réntalo mejor primero. Réntalo. Ah, está mejor. Okay. Sí, yo ya me lo acabé ahora en vacaciones. Ajá. Me lo reclamé. Te lo acabaste. La misión. Sí, claro. ¿Pero el multijugador está padre o no lo atoraste? No, no lo jugué. No, mira, multijugador, a menos que seas demasiado bueno, entra. Si no, mejor no vayas a dar lástima. No, pues que sí, voy a entrar. Después te bajan el autoestima. El rating. ¿En serio? Sí, te bajan el autoestima gachote. Yo lo más... Sí, están cabroncísimos. Pues, ya están entrenados para la guerra, prácticamente. Entrenados, se la pasan 24 horas al día jugando. Sí, están cabrones. Si no hacen otra cosa. Entonces, imagínate, tú que juegas media hora al día. Hay un modo que me gusta mucho, que es el... Se llama juego de armas, matas a un güey y te cambian la pistola. Y luego matas al que sigue y vas evolucionando en tu arma. Y al final ganas la partida matando como a 20 con un cuchillo. Y con cierta frecuencia me va bien, bien, bien. Entras de repente a ciertos salones donde no puedes quedar ni en tercero, güey. Y los que están ahí ganan y ganan. Dije, bueno, pero perros para jugar. Dije, es muy difícil ganarles, güey. Bien difícil, pero ahí te haces más bueno, güey. Solamente así. Claro. Sí. El 13 viene la primera película basada en cómics de este año. Se llama Kingsman, The Secret Service. Dirigida por Matthew Vaughn y protagonizada por Colin Firth, Michael Caine, Taron Egerton y Samuel L. Jackson, motherfucker. Michael Caine, ¿todavía sale? Un agente veterano de servicio secreto toma como a su aprendiz a un joven que está comenzando. Se ve bien la película, ¿eh? Se ve bien. Ahí me parece que hay un trailer y un teaser ya en línea. Incluso ya por allá hay un par de pósters. Se ve interesante la película, ¿eh? Entonces es recomendable. 13 de febrero. Y luego viene la película que Jima va a salir corriendo a verla porque Liliana lo va a llevar. Igual que a todos, nos van a llevar en algún momento. 50 Shades of Grey. 50 sombras de Grey. ¿La película de qué trata? Pues yo diría que es la primera comedia semi-porky para mujeres. ¿Protagoniza? ¿No? Dakota Johnson, Jamie Dornan, Jennifer L., Luke Grimes y dirigida por Sam Taylor Johnson. ¿Es aquí? No nos interesa lo más mínimo quien sea, pero van a ir a verla, no se hagan güeyes. ¿No sabes cuál es, Jimmy? ¿Es de amor o qué? 50 sombras. Sí, no. Sí. Todo lo que puse ahorita de latigazos, de eso se va a tratar. Hijo de la chica. Sí. Ya valí. Liliana, apúntala. Sí, va a ser sí, la no, sí, yo creo que Liliana no sí sabe cuál es. Pues, todavía no entiende de qué se va a tratar. ¿Para qué la hacen de pedo todo el mundo? Punto. Van a ir a verla, güey. Punto. Ya no están sí. Ahora, y hay que ir con ganas, ¿eh? Ah, sí. Nada que no, qué huevo, ¿no? Vas a salir con ganas, güey. ¡Ay, cabrón! ¡Ahora! No, sí, no, ¿de qué se trata, Jima? ¿Es de echar pata? Sí. ¡Sí! Okay, patota, ya. Patototota. Pero con ese tipo de. De sí, ¡ah! Sí. Toma la barbón. Te... Vas a tener que aprender. Oye, ¿yo qué? No, tú no. Puro sadomasoquismo. Acá. Ay, cabrón. Es para ganar técnicas, para que sepa de qué se trata. Técnicas, no. Pues no sé, a lo mejor ya las dominas. Chale. Así que... De primer, de kinder. Sí, sí. Pero el día llegar y al siguiente día a tu casa nomás se va a escuchar así. O a lo mejor, ¿sabes qué? A lo mejor después de verla en cine, el lunes va a venir Jima con la espalda lesionada, güey. Sí, van a salir directamente de ahí a una sex shop, güey. Híjole. Bueno, es mía, güey, esa. El día 19 se estrena. Chale. Bueno, el día 19 regresa una serie en su tercera temporada al History Channel que se llama Vikings. Si no han visto la primera ni la segunda temporada, aprovechen, está ahí en Netflix. Requémensela. Muy, muy buena, muy buena la serie. El día 20, una película que yo también sé que tanto Jima como Carlos van a ir corriendo a la cartelera a verla. Hot Tub Time Machine. O la máquina, ¿qué es? La bañera, ¿no? Sí, la de la bañera es la que viaja en el tiempo, ¿no? ¿Quién regresa? Pues Chevy Chase, Mariana Paola Vicente, que no sé quién chingo sea. Chevy Chase, no manches. Adam Scott y Gillian Jacobs. ¿A ti te gusta Chevy Chase, no? No, de hecho aquí, no. A alguien aquí le gustaba, ¿no? Chevy Chase. Ahora, ¿de qué trata la película? Pues a quién le importa. Sí, no manches. A ver, ahí en el 20 de febrero yo también tengo un estreno. Que es la Orden 1886. Ah, ese sí me llama la atención ese juego. Se ve muy bueno el juego. Bueno, pues les voy a dar la introducción. Uh-huh. Es una visión única de Londres en la época victoriana, donde el hombre utiliza la tecnología avanzada para combatir a un enemigo poderoso y antiguo. Como miembro de una orden élite de caballeros, únete a una guerra de siglos de antigüedad que va a determinar el curso de la historia para siempre. Ahí te lo ponen que es contra qué será. Hombres lobo, vampiros, todas esas cosas no se suponen. No, o demonios. Se ve chido el juego, ¿eh? Sí, los trailers se ven muy buenos, sí. Y se quedan con ese tipo de gráficas, a como te lo ponen en los trailers, porque últimamente han hecho puras porquerías. Se quedará muy bien. Sí. El 27, Focus. Es una película. Es una película que está catalogada de comedia, crimen, drama, romance. O también un veterano toma una joven y atractiva mujer en clásico. Así como su padawan. Y las cosas se complicarán cuando ellos se ven involucrados en una relación romántica. Qué raro. Qué raro. ¿Quiénes están en esa película? Will Smith. Ah, pensé que decía Jorge Candelas. Margot Robbie. Jorge Candelas. Pero no. Pero no. Will Smith, Margot Robbie, Rodrigo Santoro y Vidi Wong. Marzo, 27 de febrero. House of Cards, la tercera temporada de Netflix. Dicen que está buena esa. Está buenísima. ¿Sí? Muy, muy, muy, muy, muy buena. Bueno, y, bueno, no, sí. Síguele, síguele. Marzo, nos vamos a marzo. Entonces no, espérame. Otro juego de. Otros dos juegos de febrero. El 24 de febrero tenemos el The Witcher 3, Wild Hunt. ¿Ah, el The Witcher? Uh-huh. Este se supone que pasa 6 meses después de la invasión de las legiones de Nilfgaard en los reinos del norte, y que no sé qué demonios se significa porque no he jugado esos juegos yo. Pero dicen que pues el Witcher 2 ganó muchos premios de muchos premios y calificaciones buenas para el de sí, los de Witcher tienen mucha fanaticada, ¿eh? Sí, yo nunca los he jugado, a lo mejor por eso no les. Y otro que es nuevo, el Dying Light. No te suena. Sí. En un futuro. Es un futuro juego de acción en primera persona de género survival horror, el cual se habla de un apocalipsis zombie. No. Los trailers se ven buenos, fíjate. Sí, se ven buenos los trailers, pero pues zombies. Y pues ahí se acabó marzo. Síguele. En marzo tenemos. Perdón, febrero. Sí, sí. El 6 de marzo se estrena un filme que se llama Chappie, que está catalogado como un thriller de acción. Después de haber sido secuestrado por dos criminales durante su nacimiento, Chappie se convierte en el hijo adoptado de una extraña y disfuncional familia. Chappie tiene muchos dotes y es único de su tipo. Es un prodigio, pero también sucede que es un robot. El filme es dirigido por Neil Blomkamp y es protagonizado por Hugh Jackman, Sigourney Weaver, Charlton Copley y Dev Patel. Tiene un elencazo. Por Wolverine. Se ve bonita. Sí, tiene un elencazo en la película, ¿no? Y pinta bastante interesante. Entonces es como que la primera de ciencia ficción. De ciencia ficción. Atractiva. Ajá, o sea, que vemos en tiempo, ¿no? Porque la de Jupiter Ascending de los Wachowski se ve así como que. Güey. Puede ser una sorpresa. Pero bueno. Hay que ver. Y luego, el día 2 de marzo, que me había brincado, regresa la tercera temporada de The Following a Fox. Y la. ¿Qué es? Pues el final de la segunda temporada de Marvel's Agents of Shame. Regresa también. Con es la que no alcanza a despegar, ¿verdad? Sí, es la que nomás no cuaja. No convence. Pero pues siguen sacándola. Pues siguen. Ahora, el 13 de marzo viene. Ahora sí que eso es como que el clásico familiar que va a ser un must para todos los que tienen familia y les gustan las de Disney. Cinderella. Sí. Ah, sí. Una película de live action que retoma la clásica historia de hadas acerca de pues la hija sirviente que gana el corazón de un príncipe. Ahora, ¿por qué está interesante la película? Es dirigida por Kenneth Branagh. O sea, ya con el puro director ya llama la atención el filme, ¿no? Entonces, aunque ha tenido sus pifias, ¿eh? Sí, pero... en general Kenneth Branagh es shakespeareano él, siempre. Sí, es correcto. Entonces, le va a dar un toque muy interesante a la historia de Cinderella, ¿no? Entonces, ¿y si sabes quién es el príncipe? Es pues está Lily James, Helena Bonham Carter, Kate Blanchett y Halle Hatwell. O sea, trae un elencazo. No, pero ¿sabes quién es el príncipe? ¿Quién está? Robb Stark. Ah, sí, cierto, sí. Sin barba, ahora no lo vamos a reconocer. ¿Tú crees que no vaya a madrear como tipo Maléfica? No, se pega más. Sí, no. Y de hecho ya hay un tráiler por ahí de Cinderella. Sí, hay varios, están padres. Sí. ¿Sabes qué? De alguna manera se me figura como una novela de ¿cómo se llama? Sí, ya también salen en el cine. Ah, sí. Una novela de Televisa. O sea, la gatita se casa con el príncipe. No, pero está bien. Televisa le copió todo esto. ¿No? Ok, de ese tipo, sí. Luego viene otra que se ve... Esta sí se ve muy interesante. ¿Qué día vas? Todavía estoy en el... ¿Qué era? ¿6 de marzo? No, 13. 13, ok. 13 de marzo. Esta es de esas que dices, la quiero ir a ver. In the Heart of the Sea, en el corazón del océano. Es una película que está clasificada como drama y actura y acción. Es una película histórica basada en un evento sucedido en 1820, donde una nave ballenera se queda en el mar por 90 días a miles de millas de casa. El filme tiene todo para ser un win, ¿eh? Ron Howard es el director. Maestro. Está protagonizada por Christian Hemsworth, otra vez Thor. Cillian Murphy, el espantapájaros. Ah, sí. Brendan Gleeson y Vin Wishaw. Los trailers, el trailer que anda por ahí ya, se ve muy buena la película. Esa es la de Moby Dick, ¿verdad? Sí. Como la del estilo de la de Whale. ¿Viste The Whale? Sí. Es esa. Ajá. Entonces se ve muy buena la película. Y pues sabemos que Ron Howard es un maestrazo. Sí, sea, digo, la más mala de Howard es mejor que muchas de otros. Sí, sí, claro. Sí, no. Y luego viene una película que dices, neta, Paranormal. Una buena película. Paranormal Activity. Bueno, The Ghost Dimension. No es la de los 40, No, o sea, no sé ni cuál será ya. Va en la 10 o cuál. Bueno, está tan mala que ni siquiera tiene cuánto va a durar y no tiene todavía descripción de la película. ¿Qué va a ser? O sea, nomás sabemos que está ese día, pero de qué parte sepa la madre. O sea. Sin comentarios. ¿En qué mes va a salir esa? En marzo. Luego, el 20 de marzo llegamos con Insurgente. ¿Se acuerdan las películas esta de Divergente y luego no sé qué madre son? Oye, están todos tres, fíjate, yo vi la primera hora que estuve de viaje. ¿Cómo se llama? La de Divergente. ¿Divergente? Y están los tres. ¿Te acuerdas que dijimos que le iba a gustar porque era el chavo? Sí, pero ¿de qué trata? ¿Porque era qué? El porque chavo. Eres el chavo, güey. El joven de aquí de la banda. Ah. Sí. Y dijimos, le va a gustar a Iván, güey. Tampoco me gustó tanto acá que tú digas, ¡ay, película! Pero pero pasa. Pero, bueno, ¿de qué trata? O sea, ¿cuál es el...? Se el supone que es una... ¿Cómo te diré? Como que controlan a la gente por medio de sus... de sus cualidades. Entonces, por ejemplo, tú si eres caritativo... Es pura manipulación, pues. Ándale, haz de cuenta. Te manipulan. Y los divergentes son los que no pueden manipular la gente. O sea, los que los gobernadores no pueden manipularlos. No. Entonces a los divergentes pues los friegan y la protagonista es un divergente. Y la friegan. La trama de Insurgente dice: Beatriz Pryor deberá confrontar sus demonios internos y continuar su lucha en contra de la poderosa alianza que amenaza con despedazar la sociedad y apartarla de aquellas a su lado. Es protagonizada por Shailene Woodley, Ansel Elgort, Theo James y Kate Winslet. La que sigue. Pero sí está más para adolescentes, la neta. Sí. The Gunman. A ver, espérame. El marzo 19. A ver. Battlefield Hardline. Otro de Battlefield. Sí. Genéricos ya. Ahora se supone que lo van a... Le van a dar un poquito de cambio. Entonces se supone que lo va a hacer muy policíaco. Ah. Dice, hasta el momento desde su filtración solo puede saberse que tendrá una temática policial. Y que su protagonista principal, Nick Mendoza... Latino. Sí. Quien es un detective de Miami. Típico. Está atrapado cubano. En una línea de oficiales corruptos y una red de criminales. Oye, chico, alza la mano. Oye, chico. Ese es cubano. Sí. Pues sí, Miami. Es en Miami. Miami, chico. Miami. Sí. Oye, chico, alza la mano. Esto es la policía. Miami Police. Mucho isleño por ahí. Uy, uy, uy. Uy. ¿Ya? Sí. Okay. The Gunman. ¿Qué es el pistolero? Un espía internacional deberá limpiar su nombre con el objetivo de salvarse de una organización de la cual él trabajó. Está protagonizada por Idris Elba, Javier Bardem, Sam Penn y Ray Winston. El siguiente 007. O sea, tiene un muy buen elenco la película, la verdad. Entonces, el director, pues en su casa lo conocen, Pierre Morel. Me suena. Pierre Morel. Es un diamante pero bruto. No. Hablando de 007... Jorge, ¿qué me puedes decir? La gran noticia que dieron del 007 actual, de que va a salir en Star Wars. ¿Sí es cierta? No. Pues, bueno, que va a salir como Stormtrooper, ¿verdad? Pero. No. Luego, pasamos a abril. Viene una película que aquí Berna va a ir corriendo a verla, pero así como que. Entonces espérame. Me brincas. A madres y enojados, ¿cómo dice? Este. Sí. El 25 de marzo, Bloodborne. ¿Cuál? Bloodborne. No, ni idea. No, pues mío. Dice: el título nos traslada al siglo XIX, a una especie de oscuro y tétrico Londres victoriano, donde encontraremos todos los ingredientes de la saga Souls, del Dark Souls, de esos dificilotes que no puedes pasar a menos que seas un. Una pinola. ¿Haz de cuenta? Exploración, un online distintivo y unos enfrentamientos a vida o muerte. O sea que si te dan un espadazo ya valiste gorro. Uno. No, okay. La gran diferencia es que Bloodborne se orienta al combate ofensivo. O sea que como quien dice que ya te quitan el escudo, ya no te puedes defender, al puro trancazo. Y pues ya, bueno. De eso se trata, de que te mandan a matar por las malas y por las malas. Prosigan. Abril 3, a madres y encabronados. Furious, se llama, ahora ya nomás, Furious 7. Pues sí, ya se les quitaron los... O sea, Furious 7. La trama, pues a nadie le importa, protagonizada por Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson y Jason Statham. Y un chingo de carros. ¿Verna? Carros bonitos, ¿eh? A ver, Verna. Sí, danos tu punto de vista, por favor, de... Pues no, de Rápido y Furioso, la 1 y la 2, tan. Ok, next. Facilito. Next. El 17. Ay, a ver. El 14 de abril, Mortal Kombat X. Ah, esa sí, esa sí. ¿Neta? ¿Mortal Kombat? No mames, es que a mí sí me gusta. ¿De la del videojuego? Perdón, esas. Sub-Zero y todos ellos, no manches. Sí, qué perro. Eso está padre, ¿eh? Me emocioné, discúlpenme. No jugaron el último, pues, ¿verdad? Sí, yo el último sí lo jugué. ¿Cuál? ¿Hace cuántos años? No, ¿qué? ¿Casi como uno o dos? Ah, sí, supiste. Sí. Yo pensé que habías jugado los de. No. 64. Yo unas Fatalities bien perras. Sí, y no, ahora va a haber más. Pues, yo soy. ¿Dice fan, quién lo hace? Activision, ¿no? ¿De quién es? Ay, Konami. Rocksteady, ¿no? No me acuerdo de la. Yo soy fan de Baraka. Ah, Baraka, ah, Wings. Sí. Scorpion Rush. Scorpion. No, Baraka, Reptile. Baraka, onda. Puros ninjas. Sí. Y Sub-Zero, esos tres. El 14 pues de abril del 2015. Es Kung Fu Teka, ¿no? El Baraka. Pues sí, es Kung Fu. ¿Quién soy? Baraka. Ahí lo único que vas a ver ahí es sangre. Sí. Huesos rotos. Oye, ¿pero qué? ¿Va a ser por CG y todo? ¿O van a ser así como la Mortal Kombat? Ah, es que es videojuego, perdón. Es videojuego, sí. No, perrísimo. Me invitas y lo compras. Sí, sí. Hacemos aquí una sesión. Unas ratitas. Cada quien con su control. Sí, el 14 de abril de 2015 para PC, Xbox One, PlayStation 3 y PlayStation 4. Vámonos, patochos. Oh, bueno, excepto. Ah, Wii U también está chido. No me vieron jugar en Año Nuevo Smash Bros. Sí. No, perrote. Que sigue. Y luego, el 17 viene una película que se llama Selfless. ¿Cómo podemos decirle? Selfless. Selfless. Pues con el puro nombre se da cuenta. Sin personalidad. No. Sin... Está catalogada como drama y un thriller de sci-fi. Dice: un extremadamente rico hombre que está muriendo de cáncer va a un procedimiento médico radical con el que transfiere su conciencia al cuerpo de un joven. Pero no todo es lo que parece. Cuando él empieza a descubrir el misterioso origen del joven a donde se fue transferida su conciencia y la organización secreta que matará para proteger su causa. Chan, chan, chan. Está protagonizada por Matthew Gould y el fabuloso Ryan Reynolds. Linterna Verde. Ah, maldita sea, cabrón. Digo, me suena ese güey. Dije, ¿cómo? Es que me pierdo. Vi tu cara que te quedaste como que ese güey me suena. Sí, dije, es que no me sé su primer nombre. ¿Cómo se llama? Ryan. Ryan Reynolds. Sí, pero Reynolds, dije, ese es el imbécil del papel de aluminio. Y Ben Kingsley. Entonces, ¿y ese qué? ¿Ben Kingsley? No, la película. Pues se ve... Mira, de mala para pa atrás, ¿ok? Suena interesante, pero luego ya ves que está Ryan Reynolds y dices, ya, valió madre. Así como que ya, chale, ya entrará. Pero pues bueno, vamos a ver, porque todavía no hay trailers para esa. Todavía no ha salido nada. No hay cómo hacerlo, cabrón. No hay cómo hacerlo, güey. Donde no sale este güey, a ver, corta la escena. Bueno, y luego nos vamos a mayo primero. Pausa, no, pausa. A ver. Porque es casi todo lo que traigo es del segundo semestre. A ver, deja que termine Arturo. Ay, qué perra está, no manches, sí. Del 16 al 19 de abril, fuera de nuestras fronteras, en Anaheim, Star Wars Celebration. Te están vendiendo ya los boletos desde hace mucho. Ah, no. La super concentración de Star Wars, puro aficionado, donde episodio 7 será el, pues, tema principal. El tema principal. Se dice que va a haber una réplica de Star Wars Celebration en Ciudad de México. No. Se dice. Vamos a ir. Vámonos. Vamos a ir. Aquí dice, aquí apunté el nombre, mira, se llama el director de Disney Media Plus, que se llama Leopoldo Valdés. Ese güey dijo que puede, ¿no? Yo. Tú, Arturo. Sí, ya entendí, disculpen. Que puede haber una réplica en Ciudad de México para esas fechas. Imagínate, cabrón. Nos vamos a pie, güey. Como sea. Sin armadura puesta, ¿verdad? Pero nos vamos, ¿sí? Y también. Ahí está el friki transporte. Ah, mira, ahí está el friki transporte. Nos vamos en ese, maestro. No manches. ¿Neta? Vamos con ese problema. Que también se está especulando que en ese mismo Star Wars Celebration en Anaheim, que está más lejos de aquí, se va a sacar el trailer. No hasta, ¿cuándo dijiste? El Super Bowl, ¿eh? No. Habían dicho, sí. En verano, ¿no? No sé qué. Sí, no me acuerdo la fecha. No, pues aquí dijeron que... Yo digo que puede ser en el Super Bowl o en Anaheim. Sería fantástico. Lugares. No, pues va a ser ahí. Más en sí. Esos dos puede ser. Sí, entonces, Pero vámonos a México. Ahora que estuve investigando todo lo starwarsiano para este año, fue lo primero que salió realmente importante. Entonces... 16, 19 de abril allá y aquí, ojalá que para las mismas fechas. Estaríamos en plenas declaraciones anuales, pero no me importa. Que Hacienda se espere tantito y luego le seguimos. Adelante, Lord Totanus. Es más, vas y se lo llevas allá a México, mira, más cerquita. Sí, aquí está mi declaración, güey. Y luego viene. No me dejas que sí te imaginé, cabrón. Sí, imagínate. Ahí con la armadura. Con ¡tenga! La armadura, precisamente. Soy un humilde estruturo que viene a declarar sus ingresos. Chale. Bueno, el primero de mayo, anoten esa fecha, Vero, anota esa fecha, porque por no favor. Te sabes, Liliana, Wendy. Sí, todos. Todas, ya. Yes, todas, sí. Todas a la otra fecha. Avengers Age of Ultron. ¡Ay, Dios! Oh. Señores, abróchense sus cinturones. ¿Pero de nadie peor tantito? Sí. Nadie nos interesa de qué trata porque todo el mundo ya estamos esperándola. Y luego, el 15 de mayo... No me brinque, maestro, espéreme. Échatela. May the Ford be with you. Pues es que Arturo te entretiene. May the... Sí. Pero no como dice la canción, ¿eh? May the Ford be with you. Ciudad de México, 4 de mayo, el Día Mundial de Star Wars. El día de... Que se supone que no es oficial, ¿verdad? Pero pues para nosotros es nuestro día oficial, 4 de mayo. Todavía no se habla de algún lugar oficial. Bueno, yo no encontré que se mencionara. Lo que sí encontré en algunos blogs es que hay el golpeteo de que vuelve a ser en Campo Marte y que ahora sí le van a echar ganas los de... Sí, porque los de Disney, porque este año fue un como desastre. Que no supieron, pues no un desastre, pero no correspondió a la magnitud del evento. O sea, fueron rebasados. Se los comió, ¿verdad? Sí, se los comió y pues no estaban preparados, no sabían ni qué onda. Entonces, novatos, exacto. Entonces, sí se por lo menos el golpeteo está en el sentido de que hagan algo más, no profesional, más grande. O sea, más adecuado a la magnitud del evento. ¿Fecha? 4 de mayo. ¿El micrófono? Tengo. Estoy pidiendo, bella audiencia, estoy pidiendo la fecha porque sería mi fecha límite para tener mi armor, ¿va? Sí. 4 de mayo. Ya autorizada. Ya autorizada. ¡Ah, no! Sí. Claro, pues para que te cuente como trooping. Yo también. Sí, no, hay que aplicarnos, maestro. Oye, pero ya, y como honorario no, ya me estoy arrancando los pelos aquí. Y como honorario no cuentan no, los honorarios. No, es ese evento oficial. Es el evento oficial. Ah, entonces yo no entro con la... Ah. Te la pelas, tienes que ir con armadura tienes oficial. Tienes que ir de Canon, ¿verdad? Sí, Canon. Entonces, es evento oficial. Qué lamentable. O sea que la mía no se puede, pues. No, tienes que ir con armor oficial. Por eso Canon. Te decía Alan. Tendré que matar que empezaras con un biker. Pues mira, aquí está Candela. No me gustan los bikers. ¿No te gustan? No. Los troopers. Bueno, sí me gustan los troopers y los bikers. Pero me gustan más los clones. ¿Los pilots? ¿No te gustan los negros? ¿Los no, TIE pilots? Clones. Ay. ¿Cómo se llama el clon este que es muy bueno? Rex. No, no, clon. Pues Rex. ¿Rex? ¿O cuál? No, no, el que Bobby. Fabrica. Ah, Camino. ¿El Boba Fett? ¿Jango Fett? ¿Jango? No, no, el que fabrica aquí en México clones. Ah, es tu conocido, sí, ¿no? Sí, es este, ¿quién? ¿Israel o quién será? Petrovic. No me acuerdo. Venga, venga. Bueno, uno de ellos hace. Prosigamos. Híjole, bueno. 4 de mayo, Ciudad de México, prepararnos. Aquí en Durango, hombre, que para qué nos vamos tan lejos. En el Bebe Leche. Villas del Oeste. En Villa del Oeste, Paseo del Oeste. Ok, adelante, Lorto, danos. El 15 de mayo se estrena un filme que se ve... Es de esos que hay que darle la oportunidad porque todavía tengo mis dudas. Mad Max, Fury Road. Mm. Es dirigido por George Miller, protagonizado por Tom Hardy, Charlize Theron, Nicholas Hoult y Zoe Kravitz, la hija de Lenny Kravitz. ¿Sí? Con micrófono es más fácil. Bueno, lo regañas porque lo agarra y lo deja. Sí. No, lo regaño porque se lo está restregando en el pecho, güey. No, ya. Si no es... Sí. Es que hay un problema que vas a tocar fibras sensibles, ¿verdad? Vas a empezar a compararla. Sí, exactamente. O sea, los dos trailers que andan ya por ahí rondando se ven bien, se ve padre. Sí, mucha acción. Sí, mucha acción. Aunque también hay que ser justos y la de Mad Max original, las originales de Mel Gibson de los 80s, tampoco eran la joya de la cinematografía. No. Pero tienen su lugar bien ganado. Pero exactamente, entonces sí. Habrá que ver cómo sacan esta, ¿no? Sí. Luego, el 22 de mayo viene el filme de Disney, como Disney. Ah, qué interesante. Sí. A ver qué sí, pueden hacer solos. Se llama Tomorrowland. Es una película de ciencia ficción y de misterio. Es el trailer que se ve de una chavilla que toca una moneda o toca algo y como que se transporta, ¿no? Es con George Clooney, Britt Robertson, Hugh Laurie y Rafi Cassidy y dirigida por Brad Bird. El filme dice, unida por un destino compartido, una joven junto con una curiosidad científica y un inventor joven se embarcan en una misión para revelar los secretos situados en algún sitio del tiempo y del espacio que existen en la memoria colectiva. Se ve muy padre. Loco. Se ve muy padre. Le han estado haciendo bastante por ahí promoción, pero muy a la sorda. O sea, muy... El tráiler que te digo que viene en el cine se ve, o sea, se ve como que misterioso, pero padre. Sí. Te llama la atención. Sí, se ve bien. Ojalá que sí le atinen, porque hace falta un buen filme de ciencia ficción, de ciencia ficción pura. Y esta apunta precisamente para ser de ese estilo, ¿no? Entonces, ojalá sea de ese pero estilo. Pero no trae buen padrino. No. Digo, hay que reconocer que, por ejemplo, Disney lleva que ya casi la década que no hace un filme, bueno, como estudio de Disney. No, sí, como ellos solos, ¿no? Sí, sin Pixar, solos. ¿No? Ajá. Sin Marvel, sí. O sin Lucas. Luego viene... Ay, güey. Sí, es cierto. ¿Sí? Se escucha chido. La tercera de Insidious. Insidious, capítulo 3, pues es que de terror. Que se supone que es como una precuela de las películas primera y segunda. No sé ni cuáles son las de Insidious. Entonces, pero pues a ver. Vi el trailer, de hecho, el fin de semana me tocó ver el trailer. No sé. Ya con eso te das cuenta que no. Sí, no, así como que, no sé. Y luego nos vamos a junio. ¿Junio? ¿Alguien tiene? ¿En qué fecha empiezas tú? No sé si me permitan empezar a hablar de algunos coleccionables. Sí, sí, sí. Ya... Enero. No. Claro que no. Aquí definitivamente lo que les quiero yo comentar a la bandita es de que ahora sí, a la primera mitad del año empiecen a ponerse muy listos, nerviosos, cabrón. Y nerviosos, y junten mucho dinero porque empiezan, no, empiezan todas lo que son las pre-ordeners para pedir este para pedir todo lo que son los coleccionables buenos, este, los perros, frikis, los perros, sí. Este, que vienen saliendo ya para por ahí de septiembre, octubre y noviembre. Diciembre incluso. Inclusive diciembre. El Vader, el Vader. Ah, sí, déjate paso el dato ahorita que termine, Arturo. Sí, una de las cosas que empiezan son a salir las series retros de Hot Wheels, en donde los vehículos más icónicos que vienen son los de la Ecto 1A, que viene siendo conocida como la camioneta de los cazafantasmas de la película 2. Viene también lo que es el tráiler de BJ McKay. Bueno, nada más el camioncito de BJ McKay. Y su Chango Bear. Ándale. Híjole, no manches. También viene. Es un tráiler. Bueno, es una serie ochentera. Que se trataba de un. De un trailero. Que era una especie como que de cazarrecompensas o qué era. Bueno, siempre estaba en situaciones que él andaba en problemas. Él las arreglaba. Y él traía un compañerito, un changuito, que se llamaba Ver, y era el chistoso, ¿no? Sí, sí. Viene también el vehículo retro de Volver al Futuro, el vehículo negro de Biff en los 50s, justo el que se estrella con el camión de ajones. Con estiércol arriba. ¿Qué auto es ese? El estiércol. Y trae el estiércol, sí. ¿Tú sabes qué auto es ese? Es un negro, ¿no? Sí, es un bien bonito. Chevy. Ahorita te doy el dato. Del... No manches. Y de ahí, bueno, esos son los vehículos que por ahí vienen fuertes. También viene fuerte todo lo que es la colección por el 30 aniversario de Volver al Futuro. Sacan todo lo que de sale. La película. Acuérdense cómo nos tenemos que vestir este año ya. Sí, de hecho, se me olvidó, Berna. Ahorita me voy a acomodar perfectamente. La moda. Ahí está, ahorita barro. Para los que no me vieron, me saqué las bolsas. Estilo 2015 en Volver al Futuro. Sí. Será moda. Sale todo. Lo que vi que sale en el primer parte del año. No llores. No, es que sí se me hace nudo la garganta porque es un chorro de lana. Está bien. Sale el DeLorean que me mandó ahí la imagen. Iván, en Estados Unidos. Perrísimo. Vale 60 dólares. 50. Uno que prende, $50, prende con LEDs todo lo que debe prender. Flex capacitor. Híjole. Capacitor. Sale también lo que es la gorra, los lentes, la gorra de Marty, la... Bueno, ya había salido, pero sale... Todo lo que salga este año va a salir con la inscripción del 30 aniversario. Sale la gorra tornasol. Ah, sí. Salen los lentes del doctor Emmett Brown. ¿Para tu disfraz? Ajá. Sale la botella de la Pepsi. Ah, sí, sí. Sale la tabla. La tabla también ya. ¿La que sale. Flota? No, también la vuela. Que flota. No, todavía no viene que flota, pero sí, sí sale esa. Los tenis. Y los tenis ya salió el año pasado, pero vuelven a sacar otra serie de los tenis. Y creo que viene la chamarra. La que se seca sola. Primera. Sí. Híjole. Esa creo, te dije, ¿verdad, Berna? Que iba a salir como unos, ¿qué? Unos 1000, ¿verdad? Unos 900. No, la chamarra. Ajá, unos 900 mil pesos que viene siendo como. Bueno, sale carita, pues. Pues está bien, ¿verdad? Eso te cuesta una de piel, ¿no? Ajá. Pero ya de. Está en precio. Sí. Eso es en cuanto a Volver al Futuro. También. Salen algunas piezas que nuestro buen amigo Carlos Reyes iba a comentar de dinosaurios, haciendo referencia a la película de Jurassic World. De la marca Papo, que vienen siendo unas réplicas exactas a los dinosaurios. Viene toda la colección del Parque Jurásico para los que estén interesados. Nuestro buen amigo Carlos los consigue. Son con su base y toda la sí, cosa. Todos, de todos. Exhibición. Haz de cuenta que los hicieron chiquitos. Es una cosa impresionante. De hecho, no sé si en algunas tiendas departamentales de color rosita llegaron a ver algunas réplicas de dinosaurios. Hacia uno... Ah, sí. Rosa con magenta. Ajá, con magenta. No las vi. hace unos que serán años. Y estuve muy pendiente. No, de hecho, este año pasado hubo varios. Todavía hubo, ajá. ¿Trotacitos detalladas? Sí, están mejores esas. Ah, mejores. Sí, sí, sí, es una cosa impresionante. Impressive. Eso es en cuanto a dinosaurios. Most impressive. En cuanto a Hot Toys, la marca Hot Toys. ¡Hijos de la gente! Se ahoga candelas, por marca, favor. Es una marca súper reconocida de coleccionables. Súper cotizada, cabrón. Cotizada. La odio. ¡Hijos de la gente! Esto ya es para coleccionistas profesionales y que tengan varo. Porque... ¿Sí? La pieza más icónica que vas a sacar ahorita en la colección de Batman es el Bat. Hijo de escala, ¿qué es? ¿Un sexto? ¿Cómo se llama, Bernal? ¿De Hot Toys? Sí, son en un sexto. Como este de vehículo, 30 centímetros, ¿no? Hubo dos este, van a salir dos modalidades del vehículo. La normal que salió en preorden en junio del año pasado. Y ahorita sí, es que no manches, esta parte me estoy ahogando porque está impresionante. Y sale la nueva, que es la versión súper detallada, la que le... Deluxe. La Deluxe se llama, que va a salir para octubre del 2015 y va a salir en $779. Toma la barbón. Para que se den una idea de la magnitud del evento. ¿Vuela? No vuela, no. Pero... Está. Te sientes volar nomás de verla, cabrón. No, sí, sí, sí. Ese es un pequeño resumen de lo vuela, que viene. Vuela, pero tu cartera, güey. Ese es un pequeño resumen de lo que viene, muchachos. Murió, y, pobre. Fíjate que... Porque está pesado. Fíjate que hablando de miserias, investigando de lo que... Digo, lo starwariano que viene. De eso de Hot Toys, ya ves que hablabas del Vader, que viene perricisísimo. En escala 1/6, un sexto, sí. Sale en septiembre de 2015 por $420. Ay, noticia, apunta, no se envía a México. No sé, no por importa. Qué. Bueno, no se manda. No, yo sí sé por qué. Se lo roban, ¿ok? No, por una estúpida ley de De Hacienda. De Hacienda. Hijos de la jijurria. Sí. No se crean. Hacienda, déjanos vivir. Eso me pasó hace varios años, lo descubrí trágicamente. Porque cualquier juguete o producto que esté catalogado como juguete, que diga la leyenda Made in China, tiene un tax del 300%. No manches. ¿Qué? Sí, es neta. Qué grosero, y es neta. Por eso, por ejemplo, si tú compras en hace muchos años, hace un par de años, tú podías comprar en la tienda de Star Wars y pues te los traían a México y todo el rollo. Compré en una ocasión y ya no me acuerdo qué fregado fue lo que compré. El punto es que cuando me llega en paquetería y todo el rollo, pues sí me llega mi orden del impuesto que tenía que pagarlo. Y era una mamada lo que tenía que pagar. Salió más caro el caldo que No, pero era una chingadera. Digo, ¿qué pedo? Pues claro que no lo acepté y lo devolví. Hice mi correo de aclaración con la tienda de Star Wars. Y dije, oye, pues ¿sabes qué? Me salió así y pues este impuesto no lo contemplaba. Tu hoja amarilla de Hacienda te llegó. Pues no voy a poder, o sea, lo devolví. La tienda de Star Wars me dijo que no había pedo todo el rollo y me hizo mi devolución. ¿Era mucha lana? Ajá, y me hizo mi devolución y todo, no hubo bronca. Al poco tiempo después, la tienda de Star Wars dejó de vender a México. Publicó. Y así ya muchos, no, precisamente porque los juguetes que tengan la leyenda de hechos en China, a la hora que los tratas es como si estuvieras pagando derechos de importación. Oye, pero... importación. Bueno, incluso, todo lo que sea procedente de China, llámese textiles, juguetes, te causa un impuesto. Sí, no, es una mamada. Grosero. Sí, no, y me acuerdo mucho de juguete, porque juguete sí tiene un impuesto del 300%. ¿Pero bueno, por qué hay tanto chino pues aquí? ¿O nomás en juguete? Sí, en juguete. Bueno, en ese de juguete. Sé que hay otras, pues en muchas otras, pero por juguete, casi 300%. Chale, bueno, pues va a costar $420 ese Darth Vader. En septiembre ya salió este mes precisamente el Shadow Trooper, el Stormtrooper negro, también en el mismo tamamaño, con chorro de, igual que el Vader, con muchas con manos intercambiables, exactamente, y todo ese tipo de cosas, su arma y todo eso está bien perro. Y la figura que a mí más me gustó, incluso por encima del Darth Vader, es el Boba Fett, y esa viene en un cuarto su escala, 45 centímetros. Así que un muñeco, $480. Ya está, no, en preorden. No diferencia mucho. No, no, no. Y el tamaño sí, ¿eh? Sí. Chale. Pero ahí sí importa el tamaño, maestro. Sí, ahí sí importa. 45 centímetros para que se los atasquen. Y no, la verdad, ahorita se las voy a rolar las imágenes. Ay, qué bueno que especificaste. ¿Qué viste? ¿Qué pasó? Se empezó a saborear aquí el Candelas. Para que vean el grado de detalle que trae este Boba Fett, que es extraordinario. Sí, no, pues, extraordinario. La verdad es que yo sí podría dejar de comprar cientos de figuritas y dedicarme a ese Boba Fett, que está bien perro. Ahorita sí, lo vas a ver. Sí, está perrísimo. Sí, no, ya lo hiciste para arriba, dale. Dale, dale, dale, una pregunta entre marcas de... Los colchones que traen la pintura en todos los... Sí, no, está perro, cabrón. Tú dices... Una pregunta que tengo entre marcas de esas figuras. ¿Qué es mejor, Hot Toys o el Sideshow? Porque a mí me gustan mucho las de Sideshow y son buenas también. Pues fíjate que yo nunca he visto una de esas en vivo, del que tú dices. Pero no, el Hot Toys sí. Son los que hacen las escalas uno a uno. Ay, cabrón. No, ni idea. A ver, las Arte FX, las bueno, japonesas, las están bien perras, como las que tengo en mi oficina. A ver, pero esta de este Fed, hijos, quiero que lo veas, ¿no? Yo también, ahorita que estoy viendo al Boba, es una de las armaduras que yo quisiera, bueno, me estoy decidiendo más por esa que por cualquier otra en adquirir. Está poca madre. Mi pregunta es, ¿por qué está tan cara? Bueno, o ¿por qué es una de las más caras? Lord Totanus, por favor, interven. Nomás porque pueden hacerlo y quieren, Arturo, por sí, eso. Yo coticé una en Inglaterra, completita. Así ya nomás para ponértela, pero sin pintar. Todo, el jetpack, todo. En 3,000 y cacho de... ¿Cuál es el problema? No te pures. De euros. De euros. 3,000 y cacho de euros. Sí, claro que... Nada más la pintas y ya estás en la legión. O sea, no tienes que hacerle nada, güey. Pues sí, pero tienes que pintarla. Sí, sí. Claro, vas con Berna y Berna te la pintas, maestro, güey. La armadura, por favor. No, hombre, está poca madre. No, esta pieza que te estoy diciendo, güey. Yo nunca había visto un Boba Fett tan bien hecho como ese. Y eso que no lo he visto en vivo, son unas puras fotos, pero si ves... Photoshop. ¿Cómo la...? No. Aquí no le hacen cintura ni le ponen... pompa ni nada, es la pieza. ¿Eso crees tú? Bien hechecita. Es una maravilla, ¿eh? No, es que no es por nada, pero Hot Toys sí, tiene. Está cosas perro. Muy, sí, está perro. Perros. Y luego seguimos con Junio. Seguimos con Junio. Tengo al principio. A ver, échate. Creo que uno de los que más esperan, y pues uno de la cuatrilogía que ya es. Batman Arkham Knight. Ah, ese es el must de este año. Sí. Yo creo que ese es el videojuego must. Y las versiones que salieron, oye, la del Batimóvil. Está perrísima. Pero cuesta. Yo creo que iba a salir en unas 4 lanas fácil. Habrá que verlo. ¿Tienes otro? En junio. Tengo a mediados del año. El Halo 5 Guardians. Que la neta a mí no me interesa tanto. Nomás los rento, lo juego y lo revuelvo. Sí, pues sí. Luego, el 12 de junio comenzamos con el estreno de Jurassic World, que está dirigida por Colin Trevor y protagonizada por Star-Lord, Chris Pratt, Judy Greer, Ty Simpkins y Bryce Dallas Howard, que se me hace una de las chavas más guapas, actrices más guapas que hay ahorita. ¿Quién es esa? Bryce Dallas Howard es la hija precisamente de Ron Howard, el director de cine. Está bien apadrinada. Sí, pero es muy es buena actriz y realmente hace películas cuando quiere, porque pues como que no necesita. No, pues no. Y pero, o sea, algún papel que me pueda decir quién es. ¿Quién fue? La Dama del Lago con Night Shyamalan. La aldea. Ah, la aldea. Es la siguiente. Está padre, ¿verdad? Sí. Creo que sí. Bueno, el 19 de junio, Inside Out. Es una película de Pixar. Ah, ¿de qué trata? Inside Out. Contada desde la perspectiva de las emociones dentro de una niña pequeña. Se ve muy padre, ¿eh? Y pues sabemos que es Pixar. Pixar no sale con cualquier fregadera. Sí. Entonces, esa también va a ser... Pocos pelos, pero bien peinados. Sí, va a ser un must también de este año. The Transporter Legacy. ¿Cómo les explico? Es un reboot de la de las del transportador, o sea. Nunca me gustaron. O sea, transportador. Es de ese de, ¿cómo se llama? ¿De Schwarzenegger? No, no, del tipo este que anda, que es chofer y que lleva cosas en su carro para arriba y para abajo. Y es un chofer matón. Un chofer matón. Uy, pero no. Pues sí, gracias. Gracias por participar. Exacto. La que sigue, el día 26 se estrena la de Ted 2. ¿Se acuerdan la del osito este de sí, McFarlane? No vi la primera. No, a mí ni me llamó la atención. Mark Wahlberg, Liam Neeson, Amanda Siegfried, Morgan Freeman. Pues es la segunda parte, pues amén. El 3 de julio, Terminator Genesis. Ay, qué. Con Kaleshi, Jai Courtney, Arnold Schwarzenegger y Matt Smith, el Doctor Who. La película, pues, ¿de qué trata? Pues sepa la madre. Carlos, lo de siempre. Sí, pero pues bueno, es Terminator. El día 10, Minions. Ah. Ese es un mod también. Una maravilla. Sí. ¿Sabes que los Minions ya me tienen hasta acá? Miro, miro, miro. Pepete, Pepete. Pepete. Sí, o, sea, no. o sea, ¿cómo te diré? Se me hace bien los personajes miro, y todo en las películas. Miro, miro. Pero exageran el uso con ellos. Miro. Bueno, creo que están peor ustedes. Miro, miro. Una maravilla. No. El 17. Sí. Anoten la fecha, señores. Ant-Man. Ant-Man. Esa es también un must. Oye, no vayamos a llegar al cine y nos pongan su mini película. No. Y luego. Ay, pausa. A mitades de julio, no hay una fecha precisa. Bueno, hay varias, pero pues como que no cuenta. Si no hay una, uh-huh, igual. Hay una nueva novela starwariana. Sale Asajj Ventress y Quinlan Vos durante las guerras clon. Ah, y eso ya va a ser canon. Sí. Exactamente. Quinlan Vos se hizo muy famoso, ¿verdad? ¿Quién? Sí. Quinlan Vos. Sí. Y en las películas de, creo que sale. Sale Quinlan Vos en episodio 1. Uno. Sale de fondo. Sí, ya. Sí, aquí el. Y en los cómics y en los libros y todo eso se hizo muy famoso. Ese la descripción personaje. Del texto, este nuevo texto que sale en una nueva novela, habla de una historia de amor y pérdida. Traición y redención. Ay, no de la ciudad. Le están haciendo que Lucasfilm. Afortunadamente sí. Va de la mano de Lucasfilm. Y un personaje que se llama Dave Filoni. Dave Filoni es Clone Wars. Ajá, las de Clone Wars. Entonces, creo que está más o menos bien respaldado, ¿no? Sí. No creo que vaya a ser una basura. No. Una pregunta, ¿han visto la nueva serie de Star Wars Rebels? Sí, no la veo así, sí, con precisión, pero sí trato de. No me convenció. ¿Sabes qué no me gusta? El personaje este con su resortera. Es que te lo están poniendo. Aparte de que el Imperio te lo están poniendo como idiotas. Sí, tampoco, eso también me cae mal. Sí, sí, o sea, aparte. Sí, no me gusta, o sea, eso. Son unos Jedi tontos, o sea, unos Jedi que no entrenan, no. Sí, yo como que a lo mejor pues, es para los niños, ¿no? Pues sí, pero sí me siento un poquito agredido. Pues aunque sean para los niños, bien, aunque sean para los niños, saber que nosotros somos los que lo vemos. Es correcto, sí. Y los que compramos los juguetes, ¿verdad? Bueno, aunque no, esto sí está para la pero pegada. Sí, sí, hay ciertas cosas, hay unas ilustraciones que he dicho más que que las caricaturas, las ilustraciones, el arte, pues, de conceptual, que se me hace bien, bien padre. Pero sí, no me gusta que el Imperio sea como que el bufón ahí. No me gusta tanto. Como que nunca pierden, pues. Entonces, en fin. Otra de ese 17, además de Ant-Man. Sí. Pan. La historia de un huérfano que es llevado al mágico mundo de Neverland. Allí encontrará que la diversión, los peligros y últimamente descubrirá su destino para convertirse en el héroe que será conocido por todos como Peter Pan. Y Wolverine pelón. Es dirigida por Hugh Wright y protagonizada por Hugh Jackman. ¿De qué sale? Levi Miller, Jimmy B y ¿sí? Rooney Mara. Se ve bien, ¿eh? Se ve bien la película. Sí, los trailers se ven padres, ni sí, se ve aquí bien la película, sí, exactamente. Es así como que es de. Estos últimos reboots que están haciendo. ¿Tiene algo que ver con la de Hook? No, no, simplemente. Se ve bien bonito. Simplemente esa película. Es Peter Pan, pero se ve bien hecha. Eso. Así como de hecho, sí sale Hook. No. ¿Sí sale? Sí. Ah, pues es este. El chavillo que ponen ahí. Ahí te dicen, ¿cuál es tu nombre? ¿Quién sabe qué Hook? Y te quedas, oh, pues es este. Y a lo mejor ahí te van a poner la historia. De ahí se van a colgar para otra. Para lo del gancho. Pues mira, con que esté bien hecha, ya con eso dimos el primer paso. No es Wolverine. No es Wolverine. No, el 24 viene una película que se llama Pixels, que es una comedia de ciencia ficción. Ah, sí, eso sí. Se ve que está padre. Se ve padre. Expertos de videojuegos son reclutados por los militares para pelear en los 80s, en la era de los videojuegos, que han atacado a Nueva York. Se ve bien, es dirigida por Chris Columbus y protagonizada por Peter Dinklage, que es este de Game of Thrones, y Adam Sandler, Josh Gad y Ashley Benson. La película también se ve interesante. Habrá que ver hasta ahora que salgan los trailers, a ver cómo se ve. Sí, los efectillos se ven chidos, ¿no? Sí. Y luego viene, se transforma todo. Una que es de esas primeras que, ay, no sé, Poltergeist. Creo que no les va a quedar. Poltergeist. Lo que me llama la atención es que es de Sam Raimi y de Gil Keenan, donde reimaginan y hacen de una forma muy contemporánea la historia acerca de una familia que está en un lugar suburbano, bla bla, ya está la historia de Poltergeist. Los protagonistas son Sam Rockwell, Rosemary DeWitt, Jared Harris y Kenny Clements. Tiene muy buen elenco. Digo, con el puro Sam Rockwell, es muy buen actor. Entonces, pues habrá que verla, no sé. Ahí sí estoy como que un 50-50. Y luego nos vamos a agosto. El 7 de agosto. Agosto al costo. Fantastic Four. No hemos visto nada, ni madre de nada. La película. Es más, no se sabe nada de la película. ¿Que ni de qué se va a tratar? Nada, o sea, nada. Tenemos una sinopsis así muy pitorra que por ahí se sacó hace un par de meses, por aquí la platicamos, pero no se sabe nada del filme, o sea, gracias. Y luego viene otro filme basado en cómics, el 14 de agosto, llamado The Man from U.N.C.L.E., que es protagonizada por Henry Cavill, Hugh Grant, Alicia Vikander y Armie Hammer, dirigida por Guy Ritchie. Guy Ritchie hace muy buenos, hace buenas películas, películas de acción diferentes. Es una comedia, aventura y acción en los principios de los años 60. El agente de la CIA, Napoleón Solo, y el operativo de la KGB, Ilian Kuyakin, participan en una misión unida en contra de una organización criminal misteriosa que está trabajando para que proliferen las armas nucleares. Es una historia así como que pues de espías y ondas y genéricas, pero tiene buen elenco. Y luego el 21 tenemos Sinister 2, la continuación de la película de terror, que pues, de hecho estuvo muy buena, donde una joven madre y sus hijos gemelos se mudan a una casa rural que está marcada por la muerte. ¡Chan, chan, chan! El elenco, pues no importa. 28. Otra película basada en cómics. Hitman, Agente 47. Ya había habido una de Hitman hace algunos años y pasó sin pena ni gloria. Y no estaba mala, ¿eh? Estuvo padre. Sí, de hecho. ¿Tiene que ver con el videojuego esa? Sí. Pues la película, pues ya saben, un equipo de asesinos se unen con una mujer para ayudarle a encontrar a su padre y descubrir los misterios de sus ancestros. Una mujer. Protagonizado por Rupert Friend, Zachary Quinto, el señor Spock, y Ciaran Hinds y Thomas Krutmaker. Luego viene otra película que se llama Regresión, es un thriller. Un padre es acusado de un crimen del cual no tiene memoria de haber cometido. ¿Por qué es importante esta película? Es dirigida por Alejandro Amenábar, protagonizada por Emma Watson, Ethan Hawke, David Travis y Devon Bosnick. Tiene muy buen elenco y es una película de Amenábar, entonces llama la atención. Septiembre, 4 de septiembre, The Kitchen Sink. Es una comedia de horror. Vampiros, humanos y zombies conviven juntos en Guildford. Pero algo inesperado llega y ahora es humano y no es humanos contra vampiros y contra zombies, todos en un combate mortal. Entonces, ¿saldrán extraterrestres? Porque unos jóvenes adolescentes quieren que las cosas regresen a la normalidad. Otro churro. Digo, es protagonizada por Vanessa Hughes, o sea, gracias. La mocosa esta, Vanessa Hughes. Pues si no, sí, ya con sin comentarios. Sí, ya con que no te suena ya es suficiente. Y luego, el 18, la película que le gusta a Iván, Maze Runner, de Scorched Trails. ¡Oh, Dios, sí! La segunda parte. Pues sí hablaron bien de ella, fíjate, incluso en el tomatómetro, no está así súper bien rankeada, pero está arriba, es rojo, pues, está arriba del 50%. Yo no la vi. A mí me gusta mucho. ¿Sí? Sí, más los libros. Es como de laberintos. ¿Qué era? Algo sí, así, es, ¿verdad? Un laberinto. Okay. Entonces, pues bueno, ahí Iván irá corriendo a verla. Pues no corriendo, pero bueno, sí. Van corriendo, ¿verdad? En realidad. De hecho, sí. Black Mass. una película de crimen, acción y drama. La verdadera historia de Winnie Bulger, el hermano del senador y más violento criminal en la historia del sur de Boston, quien se convirtió en un informante del FBI para derribar a la mafia. ¿Quién es el que dirige esa película? Scott Cooper. Y está protagonizada, agárrense, por Benedict Cumberbatch, Doctor Strange, Johnny Depp, Sienna Miller y Joel Edgerton. Tiene un muy buen elenco la película. Está muy bien armada. El Doctor fue el nuevo, ¿verdad? El Cumberbatch. ¿Cumberbatch? ¿Doctor Who? No, Doctor Strange. Ah, Doctor, bueno, también, no. Ah, no, me equivoqué, sí. Perdón. Luego, el 25, Hotel Transilvania 2. Si les gustó la primera, pues van a querer ir corriendo a verla. Está muy padre la primera. Van a querer ir corriendo a ver la segunda. Aquí pues, sale las voces. Bueno, pues aquí las voces no importa porque pues aquí en México la cambian, ¿verdad? Pero bueno. Octubre 2, Víctor Frankenstein. Una película de drama y horror contada desde la perspectiva de Igor. Ya nomás ese ahí me empezó a dar risa, güey. Todo va a estar viendo, todo va a estarse viendo para arriba. Sí, así como que bueno. Vemos al joven asistente en sus oscuros orígenes. Su amistad que lo redimide y un joven estudiante de medicina, Víctor von Frankenstein, y se convierte en el testigo de cómo surge Frankenstein y llegó a ser el hombre, la leyenda que conocemos hasta ahora. Dirigida por Paul McKinnon y protagonizada por Daniel Radcliffe, o sea, por Harry Potter, James McAvoy, Jessica Brown y Andrew Scott. ¿Y quién es Harry Potter? Harry Potter, creo que va a ser Igor. Creo que es Igor. ¿Es Igor? Sí. Órale. Y luego, una de esas de acción, crimen y thriller. London has fallen. Londres ha caído. Está protagonizada por Gerard Butler, Morgan Freeman, Charlotte Riley, Angela Bassett. En el funeral del primer ministro en Londres, Mike Banning descubre una conspiración para asesinar a todos los líderes mundiales que asistirán. ¡Tan, tan, tan! Es balazos, divertida. El día 9, El libro de la selva. Esta sí es para verla. Aventura, drama y fantasía. ¿Pero cómo? ¿Animada o...? No. ¿Película? ¿Película? ¡Ah, qué padre! ¿Sí? Aquela. ¿Ya iba? Bakira. Un joven huérfano es criado en la jungla con la ayuda de un par de lobos, un oso y una pantera. Es dirigida por Jon Favreau y protagonizada por Scarlett Johansson, Idris Elba, Bill Murray y Ben Kingsley. Oye, tienen mucho trabajo ellos, ¿verdad? Otra vez. Buenos agentes. Sí. Luego, Vacation. Bueno, a ver, amplíe un poquito más ahí el comentario, sí, maestro. Porque sí. Buena esa, el libro de la selva. Bueno, al menos yo no soy de las que van. No hay trailers hasta ahorita, de hecho todavía no hay nada así como para comentarles más de... Pero sí viene. Pero viene porque viene. ¿Hay que ir a ver esa norte, sí, no? Sí, el 9, sí, sí, 9, novato siempre, lo listos, mejor. 9 de octubre. Anótela, 9 qué de octubre. Chido, cabrón. Luego, la otra que es Vacation, que es el joven Rusty Greensburg. Se equipa para llevar a su familia de vacaciones. ¿Se acuerdan de las de National Lampoon's Vacation con Chevy Chase? Esta es la continuación ahora del hijo. No puede ser. ¿Sí? Qué deplorable. Protagonizada por Beverly D'Angelo, Chris Hemsworth, otra vez Thor, Chevy Chase y Scarlett Gisondo. Ahí los vamos a ver. Luego, el 16 de octubre, el 16 de octubre, Crimson Peak, terror. Ah, sí. Dirigida por Guillermo del Toro. Protagonizada por Charlie Hunnam, Jessica Chastain, Tom Hiddleston, Loki y Mia Wasikowska. Después de la tragedia que azotó a una familia, un aspirante autor, se ve dividido entre el amor de su amistad de la infancia y la tentación de una misteriosa extranjera. Tratando de escapar de los fantasmas de su pasado, ella simplemente se desvanece a una casa que respira, sangra y recuerda. ¡Ay, güey! Se ve muy bien, ¿eh? Hoy lunes precisamente salió la primera imagen donde vemos a Tom Hiddleston en la casa y se ve muy padre, muy gótico el asunto. Se ve chida, ¿eh? ¿Eso qué fecha fue? Esta es del 16 de octubre. Antes de que avances, maestro, que estás a la mitad, traigo aquí un bonche de libros. Nada más que es un grueso que va desde septiembre a diciembre y pues ahorita como que a la mitad te los voy a platicar. Lucasfilm anuncia, fíjate, los primeros libros con tramas y personajes del episodio 7. Va la lista así como la traigo. Entre septiembre y diciembre: Star Wars Rebels, Servants of the Empire, octubre 6. Es para que te vayas empapando más y ya llegues a la... Sí, no, es para pasarte a la báscula, maestro, sí. Pasarte a la báscula, ¿no? O sea, está disfrazado. Entérate de lo que viene, pero pues con un costo, ¿no? World of Reading Star Wars AT-AT Attack, noviembre 3. Lego Star Wars Rebel Unite, septiembre. Star Wars Episode 7 Picture Book, esta es de diciembre 22. World of Reading Star Wars Episode 7, diciembre 22. Journey to Episode 7, Princess Leia. Fíjate, hay tres que se llaman igual. Una es de Princess Leia, otra es de Han Solo y otra es de Luke Skywalker. Los tres son de septiembre. Y luego hay otro, Journey to Episode 7, The Fall of the Empire, The Rise of the Rebellion, septiembre. Star Wars Episode 7 Doodle Book, septiembre. Star Wars 7 Episode 7 Book and Magnetic Playset, este también es de septiembre. Y la última de diciembre, Star Wars Episode 7 Character Novel. Character Novel. Como que más bien son los detrás de... Sí, pues, de la película. Sí, no, unas son novelas, otras son como ilustrativas de lo que viene. Otros son coloring books. Exactamente, es un paquetón para que vayas poniendo posición. Te digo que este año de rebajar la cartera. Y todavía no acabamos, espérate. Necesitamos pedir un aumento, Arturo. Otro trabajo también. Otro trabajo. Y no sé qué más. Vámonos al table, güey. Vámonos al table. Bueno, primero bajamos de peso y luego ya nos vamos al table, güey. Sí. Si no, no vamos a ganar lana ahí, cabrón. Hablando de table, ¿y eso? Bueno, y luego, ese mismo 16 de octubre, viene un filme que todavía no tiene título oficial, pero está catalogado como una película de drama y un thriller, donde un abogado americano es reclutado por la CIA durante la Guerra Fría para ayudar a rescatar a un piloto detenido en la Unión Soviética. ¿Por qué es interesante esta película, aunque no tenga título? Porque es dirigida por Steven Spielberg, protagonizada por Tom Hanks, Billy Magnussen, Amy Ryan y Eve Easton. Y simplemente al ver la dupla otra vez de una película de Steven Spielberg y Tom Hanks, ya con eso ya es un must para verla, ¿no? Y luego el día 23 de octubre viene The Last Witch Hunter. Perdón, George, antes de eso, el 21 de octubre del 2015, relanzamiento de Volver al Futuro 2. La van a estar sacando para esas fechas. Eso ya lo anunciaron. Y van a tratar de hacerlo justo el día que llega este Marty McFly. No manches. Ah, qué chido. Entonces, ahí voy a estar yo muy al pendiente de estas fechas. Y han estado especulando mucho acerca de que quieren hacerlo de manera en todo mundial. Así, todo mundial y que para sorpresas, etcétera, etcétera. Pero nada más están calentando a la banda y no sueltan bien qué onda. Pero de que ya es un hecho que el 21 de octubre de 2015 saquen el relanzamiento de la película, va a ser. Y no, lógicamente manches, voy a estar ahí. ¿Y si vamos no, a estar ahí? ¿Y si no llega? ¿Qué? Nos vamos a la Cineteca y la ponemos, sí, como sí, los sí. Ghostbusters. Ándale. ¿No? ¿Sí? Ok, adelante. Bueno, El 23 tenemos la de The Last Witch Hunter, que es una película de acción, aventura, fantasía, donde los últimos remanentes de los cazadores de brujas tienen una batalla en contra de las brujas en los días modernos de Nueva York. Pero es protagonizada por Vin Diesel, Elijah Wood, I am Groot. Entonces, pues a ver. Y Frodo. Y luego, noviembre, 6 de noviembre, el 007 regresa con Spectre. Spectre. Digo, ¿qué más podemos decir? ¿Es el que dice que es su última película? Sí. Digo, ya, ¿qué más podemos agregarle, no? Y luego, otra que es un must para el 6 de noviembre, Peanuts, la película de Snoopy. No, de Snoopy. Sí. Liliana. Película animada. Entonces, esa también es un must. Ah, con que esté bien hecha, hombre. Sí, y luego, el 13 de noviembre se estrena Viernes 13. El remake que habíamos estado platicando, sí. Pues bueno, ya tiene fecha para ese Viernes 13. ¿De qué trata la película? Pues a nadie le importa. ¿Quién va a salir en la película? A nadie le importa. Todos los van a matar. Y bueno, no importa. No importa. ¿Un machete va a matar a todos? ¿Quién importa? ¿Quién va a que pegue? Sí, de todos los van a matar. ¿Se van a tropezar corriendo sin nada enfrente? El 20 de noviembre, The Hunger Games, Mockingjay, parte 2. Ándale, luego en el día de la... ¿Qué fue? ¿Revolución? Afirmativo. 20 de noviembre, sí. ¿Por algo será ese día? ¿Eh? Nos vamos al desfile y en la tarde al cine. Hasta crees. El 27, The Martian. Es una película de acción, aventura y sci-fi. Un astronauta ¿qué podemos decir? Stranded es... abandonado en Marte. Lucha para sobrevivir. Aquí lo importante de la película es quiénes salen. El director es Ridley Scott. Master. Digo, ya para eso ya comenzamos con el pie derecho. Con mayúsculas. Y luego, ¿quién está protagonizado? ¿Quién la protagoniza? Jessica Chastain, Kate Mara, Kristen Wiig y Matt Damon. Tiene un elencazo la película. Ah, sí, el Bone. O sea, muy buena. Y luego, ese mismo día, The Good Dinosaur. Es una animación, comedia familiar, fantasía. Arlo, un Apatosaurus, se hace amigo de un niño llamado Spot. Imaginación. Es una animación, o sea, está divertida, pues es también de las que vamos a ir a ver. Y llegamos a diciembre, la película más esperada, según esto, por la encuesta que hicieron. El día 18 de diciembre. Es la más esperada. Con mayúsculas y con fuegos piratas. Ahí sí ya. Jorge, Star Wars. ¿Por qué después te dicen los juguetitos y los monitos? Ya no tengo mi armadura. Maestro, tenemos que ir armados ese día. A ver, va a haber estreno, preestreno. ¿Cómo dices que es? Estreno nocturno anticipado. Espérate. Eso, chico. Oye, ya, Alan, ya arreglo ahí todo ese cotorreo. Pues vamos a esperar a que se mueva. Tiene casi un año para hacerlo. No tenemos idea de qué están hablando, pero bueno, okay. Seguimos con el 25, que es Misión Imposible 5. ¿Otra? Pues la 5. No, Misión Imposible 5. Están chidas. Están chidas. No te gusta ninguna. Ghost Protocol. La Ghost Protocol es muy buena. A mí se me hizo bien padre. Está muy padre. Está padre. ¿Cuál es esa? Pues la 4. La 4, sí. Disculpe. Y la tercera también es muy buena. A mí todas me gustaron. Sí. Todas. De hecho, la única que no me gustó fue la 2. Fue la que yo vi. Pues por güey, ándale, ve la 1. ¿Es la que se acaba en la lucha de motos en la playita? Sí, esa es la que menos me gustó. Sí, como que le da el pisotón a la pistola como 3 metros antes y sale. Sí, como que flaquea, ¿verdad? Pero luego se repone. Pero sí, se repone muy bien. Sí, esa está chida. Y luego, Kung Fu Panda 3. Esa sí. Gordito y bonito. Abuelita, soy tu nieto, es así. ¿Cómo está? Pesado. Pues tú sigue con el celular, cabrón, ándale. Todo, ándale. Kung Fu Panda 3. A ver, opina, Arturo. ¿La vas a ver? Sí, sí. ¿Cuál es tu maestro favorito ahí de los ¿cómo se llama? De los karatecas o de los confucianos. Pues es que me gusta más el definitivamente la tortuga. ¿Cómo se llama? ¿El maestro Wen? Sí. Es el que más te gusta. Sí. Un güey de bueno, aunque ya fue el Po, ¿eh? Sí. Pero el maestro Chifu también. Ya fue el Po. Chifu. Hablaba la tigresa. Ah, esa. De los cinco magníficos. Sí, ¿cuál es el que más me gusta? Ey. Ah, la campamocha. Ah, la campamocha, sí. Perrota. Sí, está los Mantis. Cinco magníficos, sí. Mantis. Era mucho miedo. Y pues. El personaje malo de la segunda es como un... Una onza, ¿qué? No, de la segunda es un pavo real. Ah, de la primera, perdón, pues. Sí, más o menos es un felino, pero es un jaguar. Está perro, ¿no? Sí, está perro. Pero lo destruyen con la con el llave dactilar. Exactamente. Es un combo, ¿no? Sí, está perrísimo. Fíjate que la segunda película está genial y yo me identifiqué mucho con esa. Cuando el Kung Fu Panda trata de encontrar su origen, ese rollo. Así como que, cabrón. Sí, porque chido. Su papá es una grulla, ¿no? Es un pato, ¿qué es? Es un pato. Ganso, sí, sí. Que hace el tofu apetocho. Sensacional, sí. Perrísimo, ¿no? Sí, está bien, genial. Padre. No, yo con mi hijo voy a ir. Tenemos la mini colección de Kung Fu Panda en su cuarto. Tenemos todos los cinco magníficos, ¿no? Los cinco magníficos en figura. Kung Fu Panda bebé y Kung Fu Panda yo grande. Yo veo esa película y me acuerdo de un gran Chifu. Amigo que ya murió también. Híjole. Ya se están adelantando. Sí, ya hace unos 5 o 6 años. Ajá. De mis mejores amigos murió de un infarto. Estaba esperando un trasplante. Y su vida y su manera de ser diaria, uh-huh, se me figuraba muy al panda, así muy, órale, muy noblecillo, muy, muy, le echaba ganas y todo, pero no la armaba, y hasta que de manera providencial empezó a conectar sus partes buenas, ¿no? Y empezó, sí, a salir adelante. Bien. Hasta que ya no la libró. Bueno, no, muy esperada. Tan chida, sí. Y sí, voy a estar ahí en, sí, primera fila. Padres. Luego viene la última con fecha ya definida de diciembre, que se llama The Revenant. Es una película drama y aventura donde los aventureros de la frontera, Hugh Glass, quien en el año de 1820 emprende un viaje para vengarse de aquellos que lo dejaron por muerto después de que un oso los atacara. ¿Por qué es importante la película? Porque es dirigida por Alejandro González Iñárritu. Master. Y es protagonizada por Tom Hardy, Leonardo DiCaprio, Will Poulter y Domhnall Gleeson. Nada mal. Y luego se supone que en algún momento de entre septiembre a diciembre se debe de estar estrenando The Hateful Eight, el film este de western de Quentin Tarantino. Sí. Pero pues como el güey cada rato se la pasa cambiando de fechas, entonces igual estrenan antes, igual estrenan después, pero pues se supone que es en este año que... No tienen ni grabado nada, ¿verdad? Sí, no. Y dice que ya tiene estreno. Entonces yo ahí tengo... Sí. Ya no tiene más películas. Bueno, y estas son de las películas. Como se pueden dar cuenta, pues hay un buen de filmes. Por aquí teníamos algunos videojuegos que tenía Iván que todavía no tienen fecha definida. Entonces si quieres darle un repaso, Iván. Ok. Uno, el... Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain. Está chido ese. Juegazos. Sí. El Zelda Wii U. Zelda, pues otro must para los que tengan el Wii U. Uncharted 4, A Thief's End. Pues para los Star Warsianos. Esperemos si sí salga el Star Wars Battlefront. Ah, dicen que noviembre, ¿no? Ese. Pues, sepa. Vi un clip, un trailer. Que decían, no, güey, tenemos un superproducto, vamos a hacer el mejor juego de Star Wars a usted. Ah, sí, todo eso lo dicen, pero nunca te dicen fecha. ¡Ay, cabrón! Voy a preguntarle a mi cuñado, es fan de Wii U, que me diga todos los datos exactos de Zelda, porque sí es... Es que no se sabe mucho tampoco, o sea... No. El Final Fantasy XV, a todos los que les guste, yo no soy fan. Y un juego nuevo que se supone que es uno de los más esperados por su... infinidad de cosas que hacer. No Man's Sky. ¿No le suena? No. Es un juego donde tu misión es explorar mundos. Explorar mundos, descubrir razas, entonces te lo ponen así como que para empezar. Mira, los jugadores son introducidos en un universo desconocido, listo para ser explorado, donde la información sobre las características, la flora y la fauna de cada planeta puede ser compartida y actualizada por otros. Lo curioso de aquí son los planetas. Dice, la cifra exacta es de 18. Ya me perdí. Son demasiados números. ¿Léelo? No. Miren, les va de dos en dos: 18, 44, 67, 44, 73, 709, 51, 55, 1, 6, 16 planetas posibles. Y para pasar en cada uno un segundo, harían falta 585,000,000,000 de años. Para poder pasar por todos los planetas. Exactamente. Ah, canijo. O sea que es un juego huge. Enorminísimo. Eterno, sí, o sea. ¿Cuándo vas a descubrir tantos planetas? Chale. O sea, y es para jugar. Sí, es en línea. Lo que te lo pueden poner es porque entre toda la gente pues lo puedan hacer, ¿verdad? Hacer. Sí, uh-huh. Porque tú solo, pues. Nunca. Y ya que vayan construyendo el universo. Y ya te vayan. Pero también es un shooter. Nada. Sí. Es que todos los videojuegos este año, más bien hasta que no sea la E3, ahí es donde salen las fechas ya aproximadamente. Sí. Entonces, eso son fechas aproximadas. No, de hecho, muchos de ellos no quieren soltar las fechas precisamente para no quemarse con anticipadamente. Exactamente. Entonces, por ejemplo, Berna, en tu hobby no hay una que así como que vamos a esperar el modelo del carro tal y sale en tal. No existe, o cómo se mueve ahí. Bueno, pues sí, también también se lanzan a lo largo del año también los productos nuevos o reediciones de modelos que ya salieron años atrás y que, pues bueno, por nostalgia o algo, vuelven a reeditar ciertos modelos. Sí, tendría que ponerme a buscarles ahí. Va a salir el Halcón Milenario otra vez. O ya salió, de seguro, híjole. De hecho, creo que de ahora que Disney que compró los derechos de los juguetes o algo así. ¿Cómo está ahí el rollo con Star Wars? Compró todo. Pues compró todo. Compró todo. Estamos bajo su paraguas. Bandai está sacando algunos modelos a escala, Bandai, armables. Y vienen así. Vienen bien hechos. Bien detalladitos. A ver si tengo oportunidad de traernos uno. De traernos unos, claro que sí. Son a escala 1.72. No, te regalo. Y luego lo rifamos, pero entre nosotros nada más. Aquí a la concurrencia nada. Por cierto, y ahí tenemos el ¿cómo se llama? Pues no viene Oscar, deja que venga, güey. Ah, está bien. No nos dijo nada. Sí, ¿no? Pinche Oscar. La voz que acaricia. Sí. Y pues. Bueno, adelante. Adelante. Pues este fue ahora sí que un vistazo de todo lo que viene en el 2015. Rápido vistazo. Sí, pues ni tan rápido. Pero sí, le dimos ahora sí que un repasón al grano de lo que vienen tanto en videojuegos, en cine, las series que se estrenan en este primer semestre. Sí. Las series de estreno para la temporada de otoño, que es la principal, o la de verano, todavía no hay fechas. Esas las van soltando más adelante. Entonces, te falta Juego de Tronos. ¿Sabes que Hasbro publicó la lista de juguetes? ¿La vieron? De Force.net, ahí salió todo lo que viene de juguetes del episodio 7. Sí, no. No, olvídate. Sí, no, ahora se van a dejar. Y que Micro Machines, y que las naves, y que Black Series, y que olvídate. Sí, no, va a ser. Arturo es un año difícil, maestro. Va a ser la locura. Sí, de hecho, el próximo va a estar peor. Sí, sí. Yo no supe ni por dónde empezar, ¿eh? Empecé a rascarle y fue como cuando quieres tú restaurar una pared salitrosa. Híjole. Apenas le rascaste y se te vino todo un chorro de pedazos. Así dije, no, cámara, ahí nos vemos. Sí, entonces vayan haciendo cartera. Yo creo que aquí el nombre del juego es saber seleccionar. Es correcto. Sí, porque comprar lo que te gusta. Exactamente, no puedes comprar todo, definitivamente. No. Claro, a menos que seas millonario. No, ni así, güey. No, ni así. O sea, se va a venir una cantidad de marketing de todo muy, muy, muy pesada. Entonces, precisamente eso decía Liliana hace ratito, que fuimos al Sam's por la rosca. Pasamos por un pasillo donde estaban las Lala Lupsis, que le gusta mucho a Mariana. Uh-huh. Unas muñequitas bien padres. Y hay una versión que se llama Lala Lupsi Bebé. Entonces, y son ojitos de. Sí, que son como botones de trapo, esas, sí. Y son unas muñecas, pues relativamente caras, 700, 800 pesos. A Yasmín también le gustan esas. Y son muchísimas, o sea, y hay en todos los tamaños, desde micro hasta macro, huge, así. Y ahora ya sacaron las tipo bebé. Y Liliana dice: ¿sabes qué? Estos güeyes nunca los vamos a alcanzar, cabrón. No. Sí. Entonces ahora uno, güey. No, sí, manches, va a estar dura. Imposible. Va a estar dura ahora sí que la competencia entre Avengers y Star Wars. Y Star Wars. Sí, va a venir. Y no por la taquilla, porque ya sabemos que Star Wars va a arrasar, o sea, eso es un hecho. Pero en mercado, en marketing, en juguetes, en productos, product placement va a estar muy, muy cabrón. Entonces, la recomendación es: ve aquello que realmente te llame la atención, juega aquello que realmente quieras jugar. Siempre hacemos la recomendación de réntalos, güey, o sea, réntalos, y si te gustan, ya lo compras. Sí, porque la neta va a estar muy cargado, y la neta también este año no se ve muy halagüeño. O sea, va a ser así como que año de entre apriétate el cinturón, pero ay, sí, cabrón, viene demasiado. Sí, viene perro. Gasolinas. Cabrón. Entonces, empezando por la gasolina. Sí. Bienvenido 2015. Entonces, pues quisimos hacer este pequeño vistazo del 2015, como ya es tradición. El año pasado lo hicimos del 2014, ahora hacemos del 2015 y esperamos que les agrade. Dentro de un año vamos a estar 2006. Haciendo el review. 16. El review de este año, vamos a ver de todo esto que platicamos dónde quedó, ¿verdad? Se esperemos. Viene rápido, ya. Sí, se va madres. Entonces, no, yo todavía me acuerdo de cuando estábamos hablando del 2014, que venía 2014. Estamos viejitos. No te creas. Están viejitos. Entonces, pues bueno. Nos despedimos. Híjole. Nos despedimos y esta noche se encuentran Iván Torrecillas, Berna, Limanauta, Arthur Juan Kenobi y Lord Tuetano. Nos escuchamos la próxima semana. ¡Adiós!